Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y estamos una semana más aquí en el estudio de Lambda 1 en A Coruña y esta noche toca popurrí de videojuegos. Vamos a volver a la vieja sección del Complejo Lambda que muchos estáis esperando. Hoy os contamos a qué estamos jugando. Y por supuesto contaremos, como siempre, con las noticias más relevantes de la actualidad videojueguil. Feliz Día de las Letras Galegas. Sí. Deberíamos hacer el programa en galego. Mejor no. Pues feliz día, Óscar. Igualmente para todos. ¿Lo pasaste bien hoy? Sí. A ver, el Día de las Letras Galegas es un día festivo en Galicia. Es el festivo nacional de aquí. Y Óscar disfrutó de día festivo también, rascándose los cojones, supongo. ¿Qué tal, Óscar? Básicamente. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Por qué quieres hacer tan extensa una presentación? Porque me interesa tu vida, Óscar. Escribiré un libro algún día y haremos cosas y... A mi izquierda, señor Jorge, buenas noches. Hola amigos, feliz Día de las Letras Galegas. Y bueno, hoy traigo mucha actualidad, traigo cosas muy interesantes y en breve las comentaremos porque, bueno, creo que, no sé, son buenas noticias, algunas. Y tenemos con nosotros también al señor Gaspar, que libraste hoy, supongo, Gaspar. Sí, buenas noches. ¿Y qué tal? ¿Disfrutaste de día? Sí, me lo toca dos manos. Bueno, ahora no estás librando, ahora mismo. No, por esto mi segundo trabajo. No, pero bien, sí. O sea, un día tranquilo, viciando. Y el que siempre libra es nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y también, pero esta vez este sí que ha tenido que trabajar, tenemos al Cocademon. A los mandos del sonido, y espero que libre también hoy, señor David. Parabéns. Pues sí, yo también he librado, y merecidamente. Y he trabajado en casa, así que tampoco es que haya tenido un día muy descansado. Pero en fin, ha estado bien, más estreno silla nueva, ¿vale? Yo tengo la mejor silla del programa y estoy cómodo y mi espalda no sufre, así que estoy contentísimo con ello. ¡No toques! ¡No toques! Así que gracias. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Estamos preparados para este nuevo programa, pero antes, señor Jorge, vamos con la encuesta. La encuesta del anterior programa en la que os preguntábamos qué juego os llevaríais a una isla desierta y... Bueno, qué objeto os llevaríais. Y pusimos un montón de objetos que... Y bueno, en último lugar, con un 0% de los votos, tenemos un empate entre el bate de béisbol y la pelota. La gente, pues eso no. Y luego tenemos un empate en la segunda posición con un 17% de los votos en cada caso, entre una muñeca hinchable, una sartén, un monocazoide y un cocademon. Y el ganador de la noche con un 33% es el hilo dental. Esencial, ¿no? Yo diré una cosa. Esto lo voy a decir muy en serio. Yo creo que de aquí el mejor objeto es la sartén. Y os diré por qué. La sartén es un objeto que vale de recipiente. No solo vale para freír cosas o para tal. Te puede valer de recipiente. Te puede valer como arma. Para recolectar agua, por ejemplo. El agua de lluvia que cae, etcétera. O sea, la sartén es un objeto de élite. Pero el hilo dental no solo vale para limpiarse los dientes, también vale como para hilo, atar de cosas. Hilo de pescar. Sí, pero bueno, pero piensa que la sartén te vale para beber, el hilo dental te vale para comer. Y para ahogar a gente. Es que lo digo porque la sartén se rompe. Cuando estás en una situación de supervivencia, tener un recipiente. No es una coña, es muy, muy importante. Ya, pero yo, de todos los programas de supervivientes que he visto, que han sido muchos, y con los que han grabado es en verdad, Oscar, es experto. Espera, de toda la tele que has visto. Experto, soy expertísimo. Sí. Y en todas las islas, aunque sea en el sitio más remoto, siempre llegan botellas de plástico vacías. Puede ser, puede ser. Siempre hay basura. Pero no puedes contar con ello. O sea, a mí, si me dan a escoger, yo cojo. De plástico. Fijo. Que esté abandonada, está muy degradada y puede ser tóxico para tu flora intestinal. Pero es, hierves agua con. ¿Y cómo la hierves? ¿En dónde la hierves? Pues haces un fuego. Plástico, la si tienes una, si tuvieras una sartén, podría servir una poca Jorge, de agua. Se nota que eres muy mal superviviente. A ver, pasa que con una sartén tampoco puedes hervir una cantidad de agua. No, pero puedes ir hirviendo a pocos. A ver, os digo cómo hervir agua en una botella de plástico. Si queréis, os lo digo. Si no, paso del tema. ¿Cómo la hierves? Mira, haces un fuego que no tenga llamas muy altas. Y coges tres palos y haces como una tienda de campaña ahí en miniatura. Coges un cordel, lo atas a la botella y que la botella de agua quede colgando sobre las brasas. Sí. Sin que el calor sea suficiente como para quemar la botella, pero sí que esté durante el tiempo suficiente como para que el agua llegue a hervir. Y así es como se hierve agua en una botella de plástico. Pero vamos a ver. Pero te jodes. Y, no, pero... me dices que el plástico, yo es que no lo sé, ¿eh? La botella se puede llegar a deformar. De hecho, se va a deformar. ¿Los 100 grados del agua te los aguanta? Depende del tipo de plástico. La botella se va a deformar, es un hecho. Y pero a lo mejor tragas más plástico. Y vas que a soltar mierda, tío. Y vas a pillar. Pero es que la botella, tío, no vale. Es que está degradada. Da igual que hiervas el agua. Es que no vale eso. Tío. Bueno, me parece apasionante este debate. En un ejercicio de supervivencia. Es la sartén. Es mejor. Es mejor. Tomarse las. Las cosas dañinas que tenga el plástico a morirse de sed. Yo llevaría un monocazoide, porque el monocazoide sabe fabricar cosas. Yo aparte, sigo pensando. Te puede coger plátano. Yo sigo pensando. Un coco, te lo comes y el recipiente de que lo usas como. ¿Y si no hay cocos en dónde estás? Pues entonces, tío, no sé dónde estoy. Es que no tiene si estás sentido. En la jungla, en el Amazonas, por ejemplo. ¿Sabes pues uso una cosa? Uso la calavera de un pues animal. En Amazonas agua no te va a faltar, desde luego. ¿Sabes pero, una cosa? Sí, pero agua que no te no dé cagalera sí. Especialmente te va a bueno abusar de los cocos durante un largo tiempo. Te escorbuto. Hombre, será mejor que abusar de botellas de plástico degradadas. No, de hecho no lo es. Ah, no lo es. No lo es. Vale. De hecho, si abusas de los cocos, te puedes cagar por la pata abajo durante. Vamos, sí. Que te entra una diarrea que te mueres. O sea, que son mejor los químicos del petróleo. De sí, del petróleo. Sí, correcto. No, lo mejor es no comer demasiado de las dos cosas, ¿vale? Bueno, me ha encantado este debate. Vamos con la nueva encuesta, Jorge. La nueva encuesta que os preguntamos: ¿qué os ha parecido el diseño de Sonic para la película? Y qué os ha parecido también que lo vayan a revisar. Y bueno, tenemos tres respuestas. La primera: muy feo, me alegro que intenten arreglarlo. La segunda respuesta es: no me ha disgustado. La tercera es precioso, como el mono cazoide y el cocademon. Bueno, yo he de decir una cosa al respecto. No está en las respuestas, pero esta la añado yo, de cosecha propia. Que es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La peli va a ser una mierda, muy probablemente. Aunque cambien el Sonic, no os penséis que van a hacer una gran película. Pero de bueno, esto. La polémica pero, fue el diseño de Sonic, y, no. Y bueno, y la, esa, no la película. Y que la espalda de Jim Carrey está ultra musculosa por tener que cargar con, yo, esa, con el peso de la peli. Yo me pregunto, ¿Jim Carrey cómo aceptó esa mierda de papel? Sí, porque, que estaba retirado, o sea, además. Ese tío, de verdad, ese tío cayó en el olvido por motivos que no llego a conocer aún, porque es un actorazo de la hostia. Y hace esta puta mierda. Pero de David, ¿no te enteraste de la historia de Jim Carrey? Me enteré de la historia con la exnovia que se suicidó y el tío, pues. No, pero con la peli. Hay un documental con la peli que hizo sobre la vida de Andy Kaufman. que el tío gripó con esa peli. Sí, quedó trallado. Se quedó trallado y el tío dijo, yo ya no me identifico con la figura de Jim Carrey. Y dejó el cine. Se quedó trallado en plan Joaquín Phoenix, que todo era una pantomima para no, no, no era una pantomima. Es que el tío decidió retirarse. Dijo que él no estaba... Que él no era el Jim Carrey que se muestra y entonces, en Jorge, la yo me la pregunto, tele. Si tienes un problema metafísico profundo que te hace dudar a ti mismo y a tu profesión, sí, es, ¿por qué retomas con esta mierda de eso película? Eso es lo que yo no sé, eso curioso. A lo mejor por el cheque. Por pero cheques es que mira, hay cosas que si eres un actor de renombre y te ofrecen un cheque de la hostia y a cambio haces una obra que es una jodida basura que puede mandar tu carrera a la mierda, yo reniego de eso, tío. Un día es equiparar. Un día hablamos, que sea fan de Sonic. Un día hablamos nunca, sobre cine. Nunca lo sabremos. Igual le hacía falta en ese momento y dijo, mira, por 5 kilos. La encuesta ya está, ¿no? Sí, la encuesta ya está. Vale, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.forex.org, nuestro foro oficial en el post de programa de hoy. Y os recuerdo que tenemos un concurso abierto en este momento para ganar una copia de Gears of War 4, un código de Gears of War 4. No, ese código es mío. ¿Qué hacéis dando? Cortesía de Víctor Recechator. La pregunta que hacíamos, que nos lo podéis contestar a nuestro email para poder participar, nuestro email contacto@complejoanda.com, es ¿qué juego te llevarías tú a una isla desierta? Pues eso, simplemente nos mandáis qué juegos llevaríais a contacto@complejoanda.com. Por el mero hecho de enviarnos ese email, ya estáis participando. Y este concurso está disponible hasta el día 24 de mayo de 2019, es decir, el 24, como siempre, a 0000 se cierra el concurso. Todos los que hayan participado previamente, pues podrán tener la posibilidad de ganar una clave de Gears of War 4. Ahora sí, sin más, nos vamos a noticias. Noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de Quantic Dream, porque ya sabéis que va a lanzar sus juegos más famosos en PC, que son el Heavy Rain, el Beyond y el Detroit. Y han anunciado las fechas de lanzamiento de los juegos. Y también han anunciado, por otro lado, fechas para las demos. Porque van a lanzar unas demos para que la gente pueda probar los videojuegos. Supongo que es parte de la estrategia de que, como son juegos nuevos en PC, y aunque todos los conocemos, tengamos o no una PlayStation, pues a lo mejor pues para introducir al público este tipo de juegos, ¿no? Y tenemos, primero os digo las fechas de las demos, que son, la de Heavy Rain va a salir este mes, el 24 de mayo. La de Beyond va a salir el 27 de junio. Y la de Detroit Become Human va a salir en verano, no han dicho una fecha concreta. Y luego las fechas de lanzamiento son Heavy Rain 24 de junio, Beyond Dos Almas 22 de julio y el Detroit Become Human en otoño, no dan la fecha concreta, pero bueno, ya los tenemos ahí. O sea, este mes que entra sale Heavy Rain, el siguiente sale el Beyond y pues probablemente septiembre o por ahí pues saldrá el Detroit, así que muy bien. Yo un consejo, si queréis disfrutar de esto y tenéis mucho interés, no descarguéis las demos. No, es mejor jugarlo seguido, la verdad, es una... Puede ser una sorpresa muy agradable y es mejor que os sorprenda, me refiero en conjunto, no porque juguéis una milésima parte del juego. Lo que pasa es que también es verdad que para los que tienen dudas sobre si gastarse ese dinero en el juego, ¿no? A lo mejor les viene bien probar. Podéis comprarlos a ciegas y llevaros un chasco enorme. Bueno, a mí me encantó el Heavy Rain, me parece un juego increíble. Un explicado juegazo. De sobra cómo funcionan estos juegos, creo que la gente más o menos sabe lo que se puede encontrar. Y yo por eso lo digo, ¿no? Hay gente como Gaspi que no le gusta en absoluto y pues, son juegos que polarizan mucho al público. O los amas o los odias, normalmente. No suele haber mucho término medio. Bueno, yo te diría una cosa. Yo creo que tiene razón Gaspar. De esos tres, Beyond la verdad es que lo omitiría. A mí Beyond sinceramente no me gusta. Que conste que a pesar de eso, el último, Detroit Become Human, me llama la atención. Por lo menos igual me descargo la demo algún día y lo pruebo. Pues, a mí se me llama mucho. Aplícate el consejo que acabas de dar. Heavy Rain lo probé, Te recuerdo que lo tengo. Que sí. Aplícate el consejo. Yo creo que... Y no descargues ni siquiera la demo de Detroit, ¿vale? Aplícate tu propio consejo. Pero... Que no lo compres, que pases absolutamente de él. Yo creo que aquí Gaspar ha sido muy moderado. O sea, yo creo que ha estado bien. O sea, no, por eso. Ha dicho que no le gustan esos juegos, pero que el Detroit le llama la atención. Bueno, pues oye. Más que nada por la temática. Que lo disfrutes, Gaspi. Solo diré una cosa, no te va a gustar nada. No, nada. Es que nada. Vale. Es que nada. No, nada, pasa verdad. De él, lo tendré en cuenta. Tú que tienes una especie de alergia congénita a los Quick Time Events. Y te vas a pensar de Quick Time Events. No lo sabe hacer, por solo suya. Ah, no, no, no, vale, no, no, a ver, me cortan el rollo, no me molan. Te cortan el cerebro en dos. No me gusta. Te cortan el rollo, tío. Tío, cada uno tiene sus manías. Sí, sí, claro. Y vamos a hablar de otro juego, y vamos a hablar de Castlevania Anniversary Collection. Ya sabéis, ese juego que recopila pues todos los grandes juegos de Castlevania, o no todos, pero muchos de ellos. Ahí, ahí. Sobre todo de la NES, de Game Boy y de Super Nintendo y Mega Drive. Bueno, sí, de Super Nintendo también. Es decir, coge esas consolas, ¿no? Y bueno, vamos a decir qué juegos venían. Venían el Castlevania, el Castlevania 2, el Castlevania 3, el Castlevania de Adventure, o sea, el 1 para Game Boy. Venía el Kid Drácula, venía el Castlevania 2 de Game Boy, el Castlevania Bloodlines de Mega Drive y el Super Castlevania 4, que es, la verdad, una selección de juegos muy, muy decente. Y bueno, han anunciado, Konami, que van a sacar un parche dentro de no mucho tiempo, aunque no han dado una fecha concreta, que incluirá las versiones japonesas de los juegos, para que podamos jugar a ambas versiones, ¿no? Lo cual es un detalle que es bastante, bastante interesante. Me jode un poco que esta opción de meter las versiones japonesas no se haya incluido desde el principio. No creo que sea una cosa tan costosa, ni mucho menos, pero no entiendo estas maniobras. En cualquier caso, a mi recopilatorio, aunque le faltan cosillas, creo que está muy bien. ¿Por curiosidad qué aporta? ¿Las versiones japonesas tienen menos censura? O... A veces hay algunos cambios, sí. Incluso puede haber cambios en enemigos y demás. La dificultad a veces también se ajusta. De todas maneras, a mi recopilatorio... A ver, podría llegar a entender la aparición de los Game Boy, pero dejando fuera algunos de los juegos que han quedado, se me hace raro que metan King Drácula y dejen fuera... Bueno, pero... Vale. Pero Super Nintendo. A ver, yo pensaba como tú, X, por ejemplo. Pensaba como tú, Gaspi, pero King Drácula es una curiosidad, es un juego muy curioso y creo que está bien metido ahí. Yo no creo que sea pero un mal metes juego. Metes dos de Game Boy y metes King Drácula con Game Boy, hay un tercer juego, por ejemplo. Sí, Castlevania Legends. Hay un tercer juego de la saga. Sí. O sea, pero el Castlevania Legends es un remake del 1, puede ser o no. No, es independiente. Y también falta el Rondo of Blood. Para mí, claro, la vertiente sea... láser le faltan esos. Pero bueno, pasa, en fin. Lo que pasa es que, a ver, muy entre comillas, Rondo of Blood está justificado porque ya salió. Es decir, ya estuvo en un recopilatorio recientemente. Entonces ellos dicen, bueno, sacamos pero los que faltan. Salió en PS4, no sé. Pero, ¿qué consola es el Rondo pero Blood? Estamos... Rondo of Blood es... ¿De qué consola es? PC Engine. Bueno, y salió, bueno, salió también aquí, en otras plataformas. Si nos fijamos salió en la selección Super Nintendo, una versión bastarda que no tiene nada que ver con Rondo of Blood. Y después se lanzan versiones digitales, claro, por supuesto. Si nos fijamos en las versiones que vienen aquí, son, o sea, son juegos de Game Boy, NES y Super Nintendo y Mega Drive. Bueno, independientemente de las plataformas, yo creo que ellos a lo mejor tratan de cubrir cosas que no estén lanzando tal. Vamos, porque para mí justifica que hay separación de poco tiempo entre una versión y la otra. Yo hubiera preferido, sin ninguna duda, que Rondo of Blood estuviera disponible para todo el mundo, ¿no? Para todas las plataformas, pero no ha sido el caso. De hecho, me pareció bastante curioso también que esa versión, esa remasterización o recopilatorio de Rondo of Blood más Symphony of the Night saliera exclusivamente para PlayStation 4. Yo esperaba que un juego así saliera en todo, ¿no? Mira, pero incluso... Mete los tres Castlevania de Game Boy. Y eso que creo que quitando uno hay dos que me parecen engendros. O sea, son horribles. Con mal salto, mal control, malos juegos en general. Pero joder, son juegos que metas uno. Que el único de común que tiene con la saga es Drácula en el nombre. Pues hombre. ¿Pero de qué me estás hablando ahora de él? ¿De qué Drácula? Digo, podría ser metido los tres Castlevania de Game Boy y no meter ese. Yo creo que es una curiosidad y creo que está ahí bien metido. Vampire X falta, bueno, falta, sí, es verdad, falta. Debería estar. Y Rondo Blood para mí debería estar. Vale que ha sido PS4, pero eso no es óbice para que no salgan otras. A mí me parece y por muy cierto, caro para Víctor, Super Castlevania. Independientemente de versiones para cosas virtuales, Rondo Blood solo se lo empecé en Jane. Yo pensaba que había salido una versión en PlayStation. En físico Japón. No salió a ningún lado. Bueno, igual será en PlayStation. Voy a buscar un recopilatorio. A mí me suena. Pero yo hablo de versiones ya. Para PSP salió el remake y el original. ¿Te refieres de cuándo salió? No, a ver. En su día. No, PlayStation. No de versiones de. Yo creo que no salió en Japón, pero bueno, igual estoy. PlayStation equivocado. Tiene Castlevania Legends, que creo que incluye una especie de remake del primero. ¿Pero qué tiene que ver eso con Rondo Blood? Se llama Castlevania Chronicles. Para eso, empezar. Pero ahí no viene. No. Por eso, no salió ningún. Yo creo que no salió físico, PlayStation, ¿eh? A lo mejor me equivoco. A partir de ahí salieron versiones, la de PSP, la de consola virtual, pero eso ya son, digamos. Bueno, es verdad. En físico sí que salió en PSP con el remake. Es la única consola, vale, que lo tiene en pero físico. Pero es que era un extra del Rondo Blood remakeado. Sí, pero bueno. Existe versión en físico aparte del de PC Engine. Bueno, esa versión en físico es entre comillas, porque no es el Rondo Blood original en físico. Es una un extra de Castlevania, otro Castlevania diferente. Yo creo que podías escoger entre los dos, ¿eh? No, tenías que conseguirlo. Para empezar tenías que desbloquearlo. El extra no era el... No, tenías que desbloquearlo. Tú avanzabas en el juego y desbloqueabas tanto Symphony of the Night como el otro. Vale. No creo que había un escogerlo. Truquillo para desbloquearlo, sí, después. Sí, un truco. Sí. Yo lo hice a pelo. Tenías que ir al nivel y tal. Y tal. Y no, es que no tardabas mucho en hacerlo, la verdad. Pero bueno, tenías que hacerlo. Yo, la verdad, el único sitio donde puedo jugarlos es ese. Ese juego de PSP. PSP, lo tengo para Wii. También salió para Wii. No sé si salió para Wii U. Creo que también salió para Wii U. Estamos a virtual, es posible. No, pero es verdad. Salió en este juego, el bueno, Rondo Blood, ¿eh? Había salido exclusivamente en su momento para TurboGrafx, sí. Y luego salió en PSP, sí, sí, y en Wii. En la consola virtual. En la consola virtual. Y en PSP es el Dracula X Chronicles, que era un extra. Exacto, exacto. Sí. Por eso decía, que no había otra versión, digamos, sí, Rondo Blood. Lo tenía en la cabeza, la verdad. Es que igual te confundiste con Vampire X, que era Rondo Blood. Puede ser, sí, seguramente. Sí. A veces. Bueno. Sí, que estoy de acuerdo contigo, es para que faltan cosillas. Pero aun a pesar de eso, yo estoy contento con el recopilatorio. Creo que está completito. ¿Ves? No se puede discutir, siempre tengo la razón. No, pero a ver. Que sí, joder. Yo entiendo que la gente. Claro, la gente de repente pide todo. No, yo quiero todo, quiero Symphony of the Night, quiero todo, todo. Y todo no. A ver, evidentemente todo no. Todo. Pero no. Yo entiendo. Yo quiero pensar que habrá un segundo recopilatorio. Sí, sí, sí. Y ahí meterán. Yo imagino la Symphony of the Night y toda la prole de Symphony of the Night. Igual dividen Symphony of the Night. Espera. Te meten Symphony of the Night con los tres de Game Boy y luego harán un pack con los de DS. Pero también te digo una cosa: también podemos interpretar como vertientes láser Castlevania 64. Claro, espera. Pero tú dices, bueno, mejor que no esté. Por mí que no esté. Que también pueden hacer un recopilatorio en plan cutre, en plan de esa generación, sin medir. Ignorando que muy atrás, porque son un poquito más tarde, y te meten los dos Castlevania 64 con Symphony of the Night en un pack a 30 brazos. Y a ver, toma, ahí los tienes, chaval. El de Nintendo 64 ya tuvo en esa generación su propio remaster. El sí, que mejora. Más que remaster, mejorado, no remaster. Bueno, yo creo oye, que a mí me gustó el de 64, comillas, claro, ojo. Yo, si hablas, no sé, de. A pesar de la cámara. Del IS 98 Deluxe o algo así. Yo no sé si. Vamos, no sé si creo que de sacar otro recopilatorio vayan a sacar juegos de portátil, ¿eh? De maneras, yo no suele pasar con los recopilatorios que vayan muchos juegos pero de portátil. Si son los mejores. No. Ya, pero bueno. ¿Qué meten si no? No sé. Pero a ver, este tiene tres juegos de Game Boy, así que bueno, a lo mejor es sí. Que pero si no, meten eso, pero no meten? Es lo habitual en los recopilatorios. Yo tengo ganas de jugar versiones japonesas porque puede haber variaciones en la música, en la dificultad y curiosidades. Y los gráficos cambian, ¿eh? En Castlevania 3 hay muchos, sí. Sobre todo temas de censura, de desnudos, exacto, de las estatuas, pues que hay o cambios, símbolos religiosos. Hay cambios importantes, eso. Entonces bueno, sí, tengo curiosidad. Lo que sería la hostia, David, ¿sabes qué sería? Que viniera Symphony of the Night y tuvieras un Switch para cambiar de versión. Saturn, eso molaría mucho. PlayStation, sea la hostia. Pero eso supone curar, no, tío. Es que yo la versión de Saturn, por desgracia, creo que se ha dejado de lado completamente. Sí, yo creo que yo sí. Yo lo que sí puedo ver es que en el recuperatorio, como extra, o curiosidad mayores, como están metiendo versiones japonesas, te metan Symphony of the Night de Play 1 y te metan la versión japonesa, a la de Saturn le llaman versión japonesa. Te lo metan para jugar con los extras o tal. Como curiosidad sobre el recopilatorio que ya salió con Symphony of the Night y tal, la versión de Symphony of the Night que viene ahí es exactamente la misma que la de PSP, sí. La de, bueno, el desbloqueable. La Dracula X Chronicles. Exactamente. Uh-huh. Que viene retraducido, no es la traducción original. Muchos se quejaron porque el doblaje original, claro, se perdió. No es el What is a Man famoso. What is a Man? A mí se me van los secrets. ¿Y cómo se puede perder un doblaje? Traducción, no, simplemente lo volvieron a hacer. Yo imagino que a lo mejor los archivos que tenían eran de muy mala calidad o simplemente los perdieron, ¿no? Los tenían en algún momento y dijeron, mira, hay que redoblarlo y ya está. Pero de todas maneras, esa versión está basada en la 360. 360 salió Symphony of the Night en 2006. Creo que es la versión base de todas las demás que han lanzado posteriormente. Yo pensaría... Me puedo llegar a creer que hayan perdido el código de original de Play 1. Sí, bueno, Konami es algo muy dado. Konami es muy dado a hacer esas cosas. Sí, pero bueno, en fin, que es un juegazo. Esa versión HD fue la que primero retocaron. Pero tuvo un 7, Tuvo un 7. Porque no tenía nueva 3D. Y yo creo que la de PSP está basada. Que no te extrañe que la de Saturn no exista más. La haya perdido y no puedan hacerlo otra vez, por eso. Bueno, pues que le den por culo. Vamos a hablar de otro juego y vamos a hablar de Super Mario Maker 2, porque esta semana hubo un direct de Nintendo en el que explicaron un poquito las novedades de este juego. Y bueno, entre otras cosas, pues comentaron que el juego tendrá un modo historia y modo cooperativo, lo cual pues es una novedad dentro del rollo. Y enseñaron pues un gameplay largo, ¿no? Explicándote, pues mira, puedes poner bichos aquí y plataformas y puedes hacer esto y lo otro, ¿no? Ya sabéis de qué va este juego, el Super Mario Maker. Y bueno, esta segunda parte saldrá a la venta el 28 de junio. Así que bueno, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Yo personalmente creo que es un buen añadido. El rollo de meter un cooperativo, de meterle pues una historia, aunque sea una chorrada, una campaña, por así decirlo, estándar, ¿no? Para que puedas jugarla. Y bueno, este juego que tuvo mogollón de éxito en Wii U, en 3DS... Creo que también, aunque me parece que más moderado. Y que la verdad es que sigan sacándolo, a mí me congratula, porque realmente me parece que es un... Cuando salió me pareció un juego muy original. Sobre todo sabiendo que Mario tuvo muchísimos hacks en internet. Y bueno, desde Super Mario World, mucha gente que crea niveles de Mario, ¿no? Y que Nintendo pues por fin tomó nota de eso y lo convirtió en videojuego, ¿no? En un videojuego comercial que pudiera jugar todo el mundo y que todo el mundo pudiera crear sus propias historias de Mario, ¿no? Así que me parece muy guay. Yo este lo tengo reservado, la verdad. Y a ver qué tal está. No sé qué opináis de este juego. A ver, los sonidos, yo creo que ya los son quejas que la gente le pidía al de Wii U. Sobre todo cooperativo y cosas esas. Y aparte yo creo que esta saga nace, es cierto, es un poco raro decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta que hubo el portaco del de Wii U, de la serie 2D. Pero nace para cepillarse la saga en 2D. O sea, ¿cómo? Mi idea es que esto nace y desaparece la saga 2D de la saga. Me da esa impresión. Te diré... ¿Cómo que desaparece? ¿Qué? No, a ver, Nintendo da libertad. Quiere decir refiero, que para sustituir... Para sustituir, que esto los viene a sustituir 2D. A los juegos en 2D. Yo creo que no. Yo creo que no. Mira, para que te hagas una idea, creo que es. El otro día dieron el dato. New Super Mario World, la saga New Super Mario World vendió 17 millones. Que es una bastada. Es una bastada lo que vendió esa saga de juegos de Mario. Lleva unas cuantas entregas, ¿eh? Eso ya lo vendería solo el de Wii. No lo sé. Hubo en Wii U, hubo en DS. Hubo, y ya, ya. En 3DS hay. Y ahora este que han sacado en Switch. Son cuatro juegos, ¿eh? Los Mario venden. El no caso, me parecen ventas tampoco muy exageradas. Joder, son altísimas. Es que el otro día sacaron una lista con las ventas de videojuegos de los juegos más vendidos de la historia y estaba entre ellos, ¿no? A ver, no estaba arriba de toda la lista porque ahí está Minecraft y está el primer Super Mario y el GTA V. Pero, GTA V es inmortal. Sí, GTA V es uno de los juegos más vendidos de la historia. Pero el caso es que la saga 2D de Mario vende muchísimo. Es un juego que es éxito siempre. Entonces no creo que la dejen de hacer. Es que de hecho para mí Mario su esencia es el 2D. Sí, evidentemente es el verdadero Mario es el 2D. Pues a mí me da la impresión realmente que van a enfocarse en Mario Maker y van a dejar. No, de pero yo creo que Nintendo diversifica. Está la vertiente en 3D con juegazos del copón y está la vertiente en juegos en 2D que siguen vendiendo y siguen teniendo público. ¿Por qué coño van a cerrar una puerta? Sin ir más lejos, este año sacaron la versión de Wii U en Switch. Sí, ya hablamos antes de eso. No deja de ser una especie de versión de Wii U, ¿no? Mejorada y tal. Pero apoyando, no, es la misma tal cual, pero como un añadido. Apoyando un poco lo que dice David, de que sigue siendo relevante para ellos mantener esa línea de juegos, ¿no? O sea, yo no creo que esto viene en absoluto, vamos. En absoluto. Bueno, en fin. Y de hecho, a ver, en cierto modo, Jorge, el que lance el Mario Maker 2 también es insistir más en la vertiente 2D. No es una forma de cerrar esa vertiente, pienso yo. No, es que yo creo que se van a enfocar en eso, dejando de lado la vertiente plataformera. Mira, es que ya me parecía. Estoy mirando ahora los datos de ventas de la saga o de la subsaga New y ya solo el de DS y el de Wii por separado, ambos, ya superan los 30 millones de copias. Sí. Y que sí, me equivoqué Gaspar, en el dato, debí leerlo mal. No creo que Nintendo deje de querer sumar ese número de millones. ¿De Wii U cuánto vendió? El de Wii U, casi 6 millones. Joder, no está mal. No está mal. La mitad de la gente que tenía una Wii U tenía ese juego. A Mario Maker lo han dotado de un modo historia, por muy cutrón que sea. Hostia, vale, el 2. Aparte, la gente se puede hacer sus niveles, se los pueden subir a internet, los comparten y tal. ¿Para qué voy a complicarme la vida haciendo un nuevo juego cuando puedo dotar a este de un modo historia y la gente puede hacer sus niveles? Te diré por qué, Gaspar. Y pasárselo pipa igual, sin que yo me complique haciendo eso, pudiendo hacer dedicarme esos recursos a otros juegos. Te diré por qué. Porque hacer un New Super Mario Bros. Nuevo es un juego barato de hacer, porque la mitad de los assets y objetos a nivel gráfico que tienen los pillan de la librería que ya tienen creada. Segundo, porque puedes meter a un equipo muy reducido de gente para un juego que lo vas a vender a 60 pavos. Y tercero, porque es que venden muchísimo. O sea, sería de necios no, con algo que vende tanto, que es beneficio puro, no seguir sacando. Pero todo eso lo puede ser Ultimate Mario Maker. Pero es que tienes dotando al 2. Lo han dotado Jorge, incluso Jorge, de modo historia. Jorge, me cago en la puta, no le discutas. Que se acabó Mario 3D. Se fuera, se acabó. No ha dicho eso. Sí, sí, lo has dicho. La impresión que a mí me da. Pero a ver, yo te digo una cosa, Gaspar. Si puedes aglutinar, mira, esa saga. Mira. En otra, yo te voy a decir una cosa. Yo al Mario Maker no vale porque yo no sé. Yo niveles tengo paciencia para hacerlo. Yo haría una puto truño y. Pero puedes bajar los inoperativo. Niveles de internet. Espera. Y hay gente que hará niveles de la hostia, pero yo quiero niveles hechos por los programadores de mierda y diseñadores de Nintendo. Joder, esa gente que está ahí picando niveles y probando y haciendo genialidades de la hostia. Y aportando todo el poder de económico de Nintendo para hacer cosas maravillosas. Yo quiero eso, joder. Entonces, bueno, ¿tienes el modo historia? No, pero el modo historia de este juego será igual modo tiene que ver con construir también. Claro. O sea, con hacer niveles, no solo con jugarlos. Exacto. Vale. Hecho, la historia del juego va a ser que tienes que reconstruir el castillo de la princesa. Es que de hecho, ¿tú te acuerdas del modo historia de Little Big Planet? Supongo que no. Ah, pero estaba bien, ¿eh? A mí me gustaba ese modo historia. Me refiero a que el modo historia era muy simplón, te enseñaba unos conceptos básicos y ahora el juego estaba en crear. Joder, el juego era muy divertido. Nunca me llamó la atención. El Little Big Planet. Pues la verdad es que el primero yo lo jugué mucho, me gustó mucho ese juego. Yo vi niveles cojonudos y cosas muy divertidas, pero no es un juego para mí. Y pero confieso que si tenía algún interés por él, cuando empezaba a ver las setas de game petados de ellos, dije, pues no. ¿No qué? Si lo venden tanto, debe ser brutal. Eso no tiene nada que ver. Eso significa que ha sido un juego muy vendido. Mira, he visto cestas de game o de otras tiendas de segunda mano con, yo qué sé, igual 50 Red Dead Redemption 2 a vender. O The Witcher 3 también. Eso significa que el juego lo ha comprado un montón de veces. Las cestas de game están llenas de FIFA. Y es un juego decente, pero no es la quinta maravilla. Y de PES, tío, que es nuestro juego, el PES. Las cestas de ventas no tienen nada que ver con la calidad del juego, solo que mucha gente lo ha comprado. Gaspar, tío, estás siendo de prejuicios, macho. Sí, tío. Sí. Yo era prejuicio sí man. Vamos a hablar ahora de Oddworld Inhabitants, porque este es un anuncio que a mí me pareció uno de los anuncios de la semana. Me pareció la hostia. Porque es el nuevo juego de Oddworld, el Oddworld Soulstorm, la nueva aventura de Abe, ya sabéis, Abe, el personaje famoso de Abe's Odyssey, que vuelve en esta aventura, que al principio, aquí hubo una cosa rara, ¿no? Porque al principio se decía que este juego iba a ser un remake del Abe's Exodus, de la segunda parte de Abe, pero el tráiler te está diciendo claramente que es la quinta historia de Abe, que es una historia nueva. En cambio, yo leí en los comentarios, aquí se ve claramente que es Abe's Exodus. No sé, yo sinceramente, yo jugué al Abe's Exodus, no me lo pasé. Pero yo en el tráiler, la verdad, en lo que sacaron esta semana de gameplay, no vi nada que me recordase el Exodus. Más allá de un rollo de unos monorraíles que van dentro de la fábrica, que me recordó mucho porque lo ves en el Exodus, pero a lo mejor yo me equivoco, pero me da la impresión de que esto es más que un remake. O a lo mejor tiene partes del Exodus, pero luego tiene otra parte que es nueva, o algo de eso. El caso es que, bueno, el juego vuelve a la estética de plataformas, ya sabéis, son plataformas de prueba y error, de puzzles, un poco como la primera parte. Y en esta, pues estás creando la rebelión. Abe crea la rebelión de los Mudokons para fugarse y recuperar el planeta, ¿no? Y bueno, no sé, me tiene una pinta de la hostia. Se dice que va a salir en 2020, pero no se sabe la fecha. Principios, pero no se sabe la fecha. Y es uno de mis juegos más esperados, sin duda. Iba a decir, a mí me parece una buena entrega, por lo que vi en el taller y tal. Y de todas maneras, el que pienso que necesitaría un remake es el que fue exclusivo de Xbox, el engendro ese. ¿Cuál? Stranger que ya Love. Lo tuvo, ¿no? ¿No? No tuvo una versión. No, ese es bueno, el primero. Ah, el Munch Odyssey. Madre sí. Dios, ese tuve. Iba a decir el placer, no, el horror de probarlo. Y era un engendro. No, no, pero tú dices el de Xbox, ¿no? Sí, sí. El Xbox, a ver, Xbox tuvo dos. De lanzamiento fue, prácticamente. Iba a decir. Uno exclusivo y otro fue parcialmente, pero también estaba, tenía, tuvo versión PC. El segundo era original, era ambientado en el mundo, tenía mucho que ver con la historia, pero el primero, que suponía que era secuela directa del segundo, me parece, era un engendro de juego, ¿eh? Pero sin embargo, el Stranger's Wrath era buenísimo. Sí, sí, y curiosamente era una especie de spin-off, ¿no? Pero era supuesto cazar recompensas, sí, en sí, algo. Sí, pero yo había leído. Pero el Mancho dice está en PC, ¿eh? También, no es exclusivo. Sí, no, se lanzó más tarde en PC. Sí, pero sí, y sí. Ese era un engendro, ¿eh? Igual estoy equivocado, pero había leído que se estuvo trabajando durante bastante tiempo una versión para 360 dopada. O no sé, igual es cosa mía. A ver, Oddworld Stranger tuvo versión HD después. Yo recuerdo, Oscar, en esa época, tío, entonces, que tuvo mucha fama porque era la primera vez en 3D y demás, y la gente flipaba y no sé qué. Era horrible. Y fue, o sea, cuando se tocó el lanzamiento de Xbox, que tenía dos supuestos juegos importantes como Dino Crisis 3 y el otro. O sea, de repente es como que desapareció del mapa. Nadie tenía intención, nadie tiene interés sobre ellos. Es como que la prensa de repente dijo, uff. Y fueron una absoluta decepción. Es que es normal, vaya dos engendros. O sea, eran juegos potentes en el sentido de que eran sagas míticas. Y ahora que hablas de Dino Crisis 3, yo creo que la próxima vez que lo vea voy a quitarle el clavo o la cruz de encima y me lo voy a pillar para probar. El problema es verlo. No, sí, no creas. Bueno, estaba viendo más información sobre este tema, sobre Soulstorm, y lo que se comenta, lo que comentó Oddworld Inhabitants, es que no se trata ni de un remake, ni de un juego completamente nuevo, sino que es una reimaginación del juego. Quiero decir, están creando una nueva línea temporal. Están cogiendo la idea de cómo empieza Age of Exodus, pero el desenlace de la historia y el núcleo de la historia va a ser diferente. Porque quieren hacer una nueva historia a partir de ahí, ¿no? Como si fuera un reinicio de la saga. Cuando lanzaron el remake del 1, sería el reinicio de la saga y a partir de aquí tiraría por otra línea, ¿no? Y lo que comentan, que esto es muy interesante, es que los Mudokons, los esclavos Mudokons, acaban en una fábrica y van a tener que recoger basura de la fábrica chatarra para conseguir dinero reciclando y convertir los objetos corrientes en armas para la guerrilla. O sea, que bueno, por primera vez los Mudokons se van a organizar, van a defender, para alzarse en armas contra las granjas hostiles. Burguesas rebeldes. ¿No? Qué bueno. Porque la premisa original de Age of Exodus era que los de la empresa de Rapture Farms estaban creando un refresco que lo hacían con huesos de los antepasados de los Mudokons, que estaban enterrados, habían descubierto minas de los huesos, y además era muy cruel, este juego es muy cruel en general. A los Mudokons que escarbaban los huesos, que estaban trabajando en la mina, les cosían los ojos para que no pudieran ver que estaban desenterrando huesos de sus propios congéneres. Era muy terrible, y era una historia muy, muy turbia, bueno, como la primera, ¿no? Que te quieren comer, literalmente. Entonces, aquí es diferente, aquí va más sobre la rebelión, sobre el levantamiento en armas y tal, que me parece interesante. Bueno, me gusta la idea, la verdad. No sé. Especial de juegos de rebelión, con este Red Faction. Sí. Bueno, y vamos con otra noticia, para no que no quede este silencio musical. Y vamos a hablar de la Mega Drive Classic. Ya sabéis, la Mega Drive Mini que han anunciado que saldrá este año. Porque esta semana han anunciado 10 juegos más. 10 juegos más que se unirán a los que ya habíamos comentado en el programa anterior. Que son el Mega Man de Willy Wars. Que es un... Esto yo no lo conocía, este juego, la verdad. Es un remake del 1, 2 y 3 para Mega Drive. Exclusivos, ¿eh? Sí, pues son exactamente el 1, 2 y 3, pero con gráficos más actualizados a 16 bits y con la música actualizada, que la música, la verdad, la actualización no le sienta nada bien, nada bien. Es decir, es las mismas melodías, pero con otra manera, otra mezcla, ¿no? Un remix. El segundo juego, Street Fighter 2 Special Champion Edition. O sea, van a sacar un Street Fighter para esta mini consola, que es el Street Fighter malo, no es el Turbo. Luego tenemos el Ghouls and Ghosts, que es el pues el Ghosts and Goblins de la Mega Drive. Espera, Jorge. El de Mega Drive es el, perdón, el Champions Edition. Mm. El Champions Edition, sí. Estaba el bueno, Super también, pero el Super es el bueno. Pero, a ver, no está mal aún así, ¿eh? Pero el Super es la buena. Sí, sí, el Turbo es el mejor de todos, seguramente. Pero entonces, ¿qué sentido tiene meternos el mando tres botones en vez del de seis? Hombre, porque ese juego pide mando de seis botones. No, pero el juego lo pedirá, pero se puede jugar perfectamente con tres botones. La mayor parte de la peña que lo jugamos en su día con tres dábamos a Start para cambiar. Start va a cambiar a patadas. Sí, porque no había otra opción, pero lo lógico es jugarlo con el de seis. No, pero piensas era ir a terrible. Gaspar, que este debate lo hemos tenido ya. Sí, pero hay que, vamos a ver, también tiene que quedar una cosa. La gente que tenía el mando de seis botones era una minoría en aquel momento, ¿eh? Yo no sé si hoy que van a sacar un mando de seis aparte. ¿Pero será oficial de Sega o es que, vuestro oficial? O si no era eso... Será oficial. Ojo, es que yo había anunciado un mando, pero no sé si era para esta consola o es un mando que va a sacar Sega porque sí. Pues si lo sacas segundo de seis botones es para cortarle los cojones. O no, es si lo quieres de seis botones. Mira, yo lo veo así, David. La consola original... es la que viene en la foto. Esto es el homenaje a la Mega Drive original. Jorge, si yo eso no te lo discuto. Entonces, si a mí no me parece mal eso. Si sacan otro mando es una elección que tú tienes. Pero para a mí no me parece mal. Pero joder, si es un homenaje a la consola original, deja los addons de la consola original, los addons, perdón, el hardware de la consola original, los periféricos. Claro, este es. Pero ya está, déjalo ahí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Bueno, yo os digo, yo solo, pero a lo mejor no era oficial, lo que pero yo. ¿Sabes vi, cuál es el problema? No sé. Que no en sé. Japón la oficial sale con seis botones. El homenaje se lo pasan por el fondo. Esas otras. Sí y no, porque allí el modelo de seis botones fue particularmente popular, ese mando. Vale. No como aquí. Pero no aquí salió de inicio con seis botones. A ver, vamos a ver. Ese es el problema. Yo supongo que ningún fan de Mega Drive se mosquearía porque la Mega Drive llegara aquí con los mandos de seis botones. No, y me jodáis. Y te diré que yo como fan. Al contrario, fan de, se alegrarían. Y te diré que yo como fan de Mega Drive. A mí me la suda, yo prefiero el mando original. Quiero decir, yo si quiero esta consola, que es una consola de coleccionista, prefiero tenerla como vino original. ¿Prefieres como un yo mando tuve mi Mega Drive? Que en ciertos juegos te obliga a dar Start para cambiar cuando existe un mando que en tiene... En ciertos juegos, es que existe ¿en cuántos juegos, Gaspar? Un mando, además de Street Fighter, ¿en que qué existe otros un mando juegos? Oficial, sí, pero Gaspar, la consola sale en Japón con además seis. De Street Fighter, ¿en qué otros con juegos? Comic Zone, por ejemplo, que... se maneja mejor con seis botones que con tres. Pero eran necesarios seis botones. A ver, pero en Japón... ¿Sale con el mando de seis botones, sí o no? Gaspar, escucha, ahí nos estamos clavando un poquito, ¿eh? No sé, cualquiera que conozca Mega Drive, realmente, los juegos donde necesitaras, pero es que por cuestiones de control puro, el mando de seis botones era una puta minoría. Pero es que me da igual. En Japón, ¿cómo sale la consola? Mando de seis botones. Y aquí me estáis defendiendo que salga con el mando de tres. Yo te estoy diciendo que a mí no me importa que salga con el mando de tres. Pues, a mí me gusta. Pues entonces nos merecemos que nos llamen Yo no lo entiendo. Que importa o no importa. En Japón se han lanzado con mando seis botones y aquí también se debería. Es que a mí me parece un menosprecio. Me da igual que sea popular o no. Es decir, es el mejor, la mejor opción del mando. Porque contentará a los tíos de seis botones y a los tíos que quieren jugar con tres. Es que quedarnos así en plan, pues a mí me da igual. Cuando hay una opción mejor, me parece absurdo. Pero es que yo no lo veo así. Es que yo quiero la consola original, que es esa, la de tres botones. La consola original ya no se vende, tío. Es una réplica. Estoy también en esa perspectiva. A mí me mola el asunto este de la réplica del modelo original, igual que en su momento, si recordáis, defendí el tema de la PlayStation Mini y que viniera con el mando que no fuera de DualShock. Para mí es lo ideal eso, porque este es un objeto de coleccionista. Yo todos los juegos que salen en esta Mega Drive ya los juego ahora. Pero a ver, en recopilatorios, en emuladores, etcétera. Entonces, el valor que tiene para mí es una pieza de coleccionista de que es tanto útil para jugar si quieres jugar como para tener en una vitrina. Pero me puedes dar la mejor versión de esa pieza de coleccionista. Porque el mando de seis botones. Tú puedes considerar el mando de seis botones también es una pieza de coleccionista. O el es DualShock. Oficial de el Sega. DualShock en es Play 1. Oficial de Mega Drive. Pero era un mando oficial. Pero a ver, vamos a ver. Pero podemos entender que hay dos tipos de personas. Hay una persona que quiere tener lo mejor de esa época y sí. Otra persona que quiere tener el producto original. Que quiere tener la réplica de cómo era la consola cuando salió al mercado. Pero yo no creo que sea incompatible eso. No, lo que quiero decir es que, joder, podéis aceptar que yo prefiero. No, no lo aceptamos. Esa? No. O sea, no, yo entiendo que vosotros preferís esa y entiendo vuestras quejas. Pero a mí, personalmente, me gusta más que venga así. Vamos a ver. Pues para mí no. Porque yo ya tengo la consola original. Porque ya, igual que pasa. Ya tengo el mando de seis botones. Claro. Tú sí, por bien, tienes el mando original de ese botón, vale. Pero los. Igual, el resto de los mortales no, igual que pasaban en Play 1, hay juegos que mejoran con 6 botones y mejoran con DualShock. Vale. Pues ya está, dame la opción de jugar un juego de la mejor manera posible. Vale. ¿Y ¿por entonces, qué me quitas esa opción? Y entonces si Sega saca el puto mando para que te lo puedas comprar, si tú quieres tener esa opción, no te vale. ¿Y entonces no, por qué en Japón sale con 6 botones? Vale, pero y a mí me toman por tonto y me sacan Gaspar, la versión de 3. Es que lo que estás diciendo es también aplicable a los japoneses, que quieran el mando de 3 botones, que se lo tendrán que comprar aparte, joder. Es que ¿en serio me estás mismo defendiendo que no, alguien Gaspar, se vaya a sacar lo que te estoy diciendo prefiere es que el mando de 3 Gaspar, a, antes escucha, que el de 6? Es un producto de coleccionista. Entonces habrá gente que lo quiere de una forma y gente que lo quiere de otra, tío. Yo, por ejemplo, me siento identificado con el modelo de Mega Drive que tenía yo, el de 3 botones, el mítico que venía con... A pesar con... de que en algunos juegos te cae opciones jugables. En... Joder, Gaspar, te lo expliqué antes. Y hay que conocer la consola para entender que es una puta minoría de juegos donde sucede eso, Gaspar. Hombre, me da igual, pero ¿alguno de esos juegos viene para jugar dentro de la consola Gaspar, mini? Tío. ¿Sí o no? Sobre, viene, bueno. Escucha, pero sobre... Pero viene. El Street Fighter, sí. Sobre tema Mega Drive, tío, pues está, la de verdad... momento, faltan otros 10 también, ¿no? Por confirmar. Sí. Bueno, faltan unos cuantos. Faltan 10. Pues ya está, sí, van 30. Pero... O sea, si vosotros veis normal que en Japón salga con 6 botones, pero aquí sale con 3... A ver, ellos prefieren, pues está, ¿vale? Prefieren tener el vaso a la mitad que el vaso lleno. Son pero, así y ya a está. Ver, yo, vale, vale. Joder, mí, es que yo no lo entiendo. Mirad, para no mí es una cuestión cabeza, bueno, táctica. Es como la PlayStation Mini. Gente dice, joder, yo prefiero el mando original porque es la original y el DualShock claro. Sube un poquito. Bien. Y yo lo prefiero así, No es incompatible. Joder, es decir, yo puedo usar la cruceta si me da la gana, pero también tengo que ir a stick. Ya, claro. Pero es un tema estético, David. Pero, ¿cómo que un tema estético? Quiero decir, ¿es un tema estético o es un tema de colección? A ver, pero, ¿qué quedamos? Pero, David, es un tema estético en el sentido de que yo esta es consola. Guapo, el mando de no, no, lo que quiero decir es que yo esta consola no me la compro para hacer pro gaming. Yo me la compro porque quiero tener en mi estantería. ¿Qué es eso de pro gaming, tío? ¿Qué mierda me háblame estás contando? Háblame en castellano, en gallego. ¿Qué defecto, porquería tío? Es esa? Vamos a ver, joder. ¿Qué coño es pro gaming? Yo esta. Joder, pues que no me voy a tirar 24 horas jugando esta consola porque lo tengo en la Switch, que me lo llevo a cagar y disfruto de los juegos igual. Pero entonces, y lo que quiero decirte con eso es que yo, cuando me compro esta consola, quiero una Mega Drive como la que tengo en casa, igualita, pero pequeñita. O sea, Jorge, mira, si te llega a traer esa consola, el mando 6 botones... No lo compraba. ¿No discutías nada? No, no diría... ¿No discutirías nada? David, no, no, diría, vaya mierda, no, eso no lo quiero. No, diría... Pues vaya, prefería que pero, viniera el otro. A mí lo y que me molesta, la compraría. A mí lo que me molesta es que en Japón sí y aquí no. Eso me molesta. Pues cómprate la japonesa. Porque si hubiese sido... Pero yo no tengo por comprar la japonesa. O sea, joder, a mí eso Jorge, es lo que me molesta. O sea, Jorge, ¿y no tío? Sería más fácil... No sería más fácil que la minoría como tú se comprara el puñetero mando de 3 botones y los demás nos dejaran a la consola con el de 6. Porque seguramente es una mayoría que prefiere el puñetero mando de 6 para poder encuesta. Jugar es que a un Street Fighter en condiciones... Tú estás asumiendo que soy una minoría yo. Pues en esta pienso mesa, que sí, ¿eh? A ver, vamos no sé, a decirlo. Me da la impresión. En esta mesa hay 3 personas que preferís el de 6 y 2 personas que preferimos el de 2. Y en Japón, que habrán hecho un estudio de mercado, bueno, dicen, oye, y los japoneses compradores, prefieren el mando de 6. Compradores útiles, no sé cuánto las vas a comprar. Pero si tuviera que ser de mercado real, 2 que van a comprar sí, no sé si vas a comprar tú, Oscar. Oscar sí, David también. Yo seguro, yo joder. También pienso comprarlo. ¿Le vas a comprar? Sí. Bueno. Y yo prefiero el puñetero mando de 6 botones. Es más, y es más, compraré voy a jugar, más que hay juegos que quiero jugar. Más de una. Ya estás por culo. O sea, es que joder, que lo fondo, veo más fácil. Que en el fondo, a ver. Que me saques el de 6 y después saques un pack con el que quiera comprarse el mando de 3 para tenerlo fiel, pues que se compre el que 3. En el fondo, esto es una discusión estéril, tanto bueno. Estéril, porque al final se da con mando de 3 botones y lo jugaremos perfectamente. O sea, que tampoco. Bueno, es perfectamente una cosa, no. Pero hombre, se podrá sí, jugar. Se puede jugar perfectamente, joder. Pero yo, honestamente, yo prefiero mando 6 botones. Joder, porque es mejor mando. Pero bueno, entiendo. Te da que más es, opciones, tío, pues ya está. No es que, tío, jugar al Street Fighter usando el botón de Start para hacer switch y cambiar las funciones de los 3 botones me parece es que tú una no haces pero, Oscar, una puta cutre. Tú en su momento no jugaste así de Street Fighter. No, yo no jugué a nada en su momento. No, soy pero, un jugador de mierda. Pero mira, tío, no, vamos a ver. Cada uno tiene una opinión. Para mí, por ejemplo, este producto es una cuestión muy sentimental. Es la consola de mi infancia. Tengo 3 putas Mega Drives. Tengo mogollón de juegos y, sinceramente, a mí me mola el concepto de que salga original Víctor, como en su te momento. Voy a decir una cosa. Me gusta así. Yo, la primera vez que tuve Mega Drive, allá en el 2000 iniciado, me vino con el mando de 3 botones, ¿vale? La compré así. Luego pude probar más adelante mando 6 botones. Y me quedo con 6 botones y todo de largo. De largo. Es más, os voy a contar un secreto. Es que, David, no, voy a contar un secreto. Ver, es que el mando de 6 botones no es oficial. Existe, tiene el logo de Sega ver, y salió con la consola. Pero hay también, una cosa que no estamos entendiendo. Yo no discuto que el mando sea mejor y que juegues mejor a los videojuegos con ese mando. Lo que estoy diciendo es que, tratándose de un producto de coleccionista, hay una faceta de algunas personas, como es mi caso, por ejemplo, que quieren el producto original tal cual, el que fue en su momento, sin corrupción, sin mandos posteriores, sin corrupción, sin la 32X. ¿Sabes hombre, que ya es que es 32X. No, pero ¿qué ya quiero es decir? Es otro elemento. Pero David, lo que quiero, nos ha jodido, lo que quiero decir no es que mando con un addon como 32X. Joder, David, estamos desviando el tema. Pero si lo estás desviando tú. Estamos desviándolo a una anécdota que cuento para poner un puto ejemplo. Pero es que no tiene de, nada, lo que es lo mismo. 32X o la Mega CD. Bueno, lo hacemos así habitualmente. Vamos a ver, una lo cosa, hacemos así habitualmente. Pues yo quiero todo el poder, lo hacemos quiero todos. Una cosa que yo no recuerdo. Obviamente, la consola original es la japonesa, os pongáis como os pongáis. ¿Cuál fue el mando que estuvo el primer día en la calle cuando salió la Mega Drive? Yo no lo sé, no lo el recuerdo. De tres botones, el de 3. El de 6 vino después. El de 6 fue un añadido. Y fue añadido cuando sacaron el Street Fighter. Claro. ¿Por qué es Street Fighter el juego? ¿Por qué? Porque Street Fighter no tenía botón suficiente. Cuando sacaron Street Fighter y cuando vino el mando de Super Nintendo, dijeron, uy. Bueno, lo que quiero decir es que realmente. A ver, yo tuve muchos juegos de Mega Drive. No tuve el catálogo entero, obviamente, porque era un niño. Pero tuve muchos. Solo Street Fighter es el único juego en el que tenía que darle otro botón. Pues para yo recuerdo en aquella época. Yo no tuve más, ¿eh? La gente que. Y tuve los grandes éxitos de Mega Drive. Los amigos que tenían Mega Drive estaban todos deseando poder coger el mando de 6 botones. No, porque el otro era una mierda. Pero, Oscar, si yo te reconozco. Eso que dice Víctor, yo te reconozco que es mejor mando. Yo fui alguna vez a casa de algún amigo, lo jugué y dije, ah, pues qué guay con este, porque tienes más botones. Incluso cuando juegas a juegos normales, tienes el botón duplicado y creo que te hacía turbo. Y estaba guay. Pero lo que quiero decir es que cuando yo pillo este chisme, no es para jugar 24/7 con él. Es para jugar un poco, tenerlo de colección y me gusta que sea como la consola que yo tenía de pequeño, que era la versión original que vino aquí a Europa. Pero Jorge, y que era así. Voy a hacer un argumento en sentido contrario. Es que es un objeto de nostalgia. Si tú dices, yo cuando saque Mega Drive Mini voy a jugarla hasta que muera. Hasta que muera deshidratado. Porque soy un pro gaming máximo. Sí. ¿Entonces querías el mando de 6 botones o el de 3? Si la fuera a jugar al máximo. Sí, sí, eso. ¡Pah! Pues. Igual, no, el de 3, joder. No, igual querría el de 6, sí. Pero entonces, si me dicen, te lo vendo. O sea, si lo vendieran, diría, pues voy a pillarme uno de 6 pero, para jugar mejor. Pero entonces para jugar mejor, entonces tú quieres que el mando de 6 botones. No, lo que te estoy diciendo, David. Joder, ¿has escuchado lo que acabo de decir? Perfectamente. Lo que le acabo de decir a Oscar. Sí. Entonces, lo voy a repetir otra vez. No, a Oscar, por favor. Le acabo de decir que yo jugué con el mando de 6 botones de crío y me parecía mejor mando. Es que es mejor mando, joder. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando yo me... Es un debate estéril, ¿vale? Porque a lo mejor no entendéis ese punto de vista. Pero cuando yo me compro un producto de nostalgia, que es este, que yo, como consumidor de este producto, no lo quiero para jugar todo el día porque ya tengo el recopilatorio en PC y en Switch, que juego mejor... Sí, con un mando mejor, que es mejor que el de 6 botones incluso. Sí. Cuando yo quiero este producto, quiero que sea como la consola, que cuando a mí me la regalaron, era la original que venía aquí en Europa. Yo eso he entendido, pero te hago el ejemplo en sentido contrario. Si tú la compras es para jugar, vale, pero hasta dejarte David, la vida. David, es que el caso es que yo no me la voy a comprar para jugar hasta dejarme pero la vida. Pero si lo juegas para... Es casi, imagínate que no existen recuperatorios de Mega Drive, no existen, ¿vale? Que, por cierto, no traen los vale, David, juegos. Vale, David, imagínate que tú... David, imagínate que tú solo te la comprases como un producto estético, para tenerlo en una estantería. ¿Qué mando preferirías? El de 6 botones. Hombre, que es si más lo compras como mando estético... y solo como con una opción estética, realmente me desudaría el mando que fuese, porque lo dejaría ahí. Pues ya está. Lo dejaría ahí. O sea, pues está claro. Pero, me sudaría. Pero aquí el debate viene de que nosotros estamos declarando una preferencia de que nos mueve de 3 y que lo preferimos con el de 3. Es que alguien tiene que tener razón en este debate. Y alguien tiene que tener razón aquí. Sí, porque estamos entregando posturas contrapuestas intentando imponernos que necesitamos el de 6 botones. Yo te doy mi postura. Te defiendo mi postura. A mí lo que me molesta. Y no es vuestra preferencia. Lo que molesta es que en Japón se lanza una versión con mando 6 botones. Es lo que me molesta. Si hubiese lanzado en Japón una versión con 3 botones, yo estaría contentísimo de la vida. No, me sudaría la polla a todo. Sí. Pero no entiendo por qué lanza un mando que reconocéis que es mejor allí y aquí no. Eso es lo que no entiendo. De verdad que no lo entiendo. No me meto con vosotros, de verdad. Yo lo que creo es que la razón de Sega a sacar el mando allí y no aquí es que probablemente el mando allí fuera muy popular y aquí llegó muy tarde ese mando. Porque llegó más tarde. Y aquí, no sé, vosotros tenéis la consola, tú lo tuviste ese mando, yo no lo tuve. Conozco de todos mis amigos que tenían la Mega Drive, lo tenía uno, que era Poposky. Tenía no solo ese, tenía ese, pero inalámbrico. Sí, y infrarrojos. Los de infrarrojos. Y no era habitual verlo. Entonces ellos, a lo mejor, cuando hacen el estudio de mercado, piensan, como este es un producto de nostalgia, piensan, el producto de nostalgia que más, con el que más se identifica el europeo o el occidental es con este. Y en Japón, que estaba súper estandarizado, es con el otro. Bueno, puedo entender, a ver, tu queja, David. Es una hipótesis, pero eso puedo, que molesta. Puedo entender tu queja, porque dices, coño, que lo saquen igual en todos los países. Claro. Pero esa queja incluso es extrapolable al tema del catálogo, porque también pasa a veces que hay cosas del catálogo de uno y si otro que es muy diferente. Pero del catálogo yo puedo entenderlo porque los japoneses tienen gustos diferentes a los europeos. Pero si vosotros partís de la base, y yo también estoy con vosotros, de que es el producto original, nostálgico, 100%, el que salió originalmente, como fue el caso de PlayStation, pues también tendría que haber salido así en Japón. Hombre, está claro. Es lo que estoy diciendo, por eso pero, me molesta. Pero te digo, la hipótesis será, bueno, es una hipótesis. Será que a lo mejor allí era muy popular ese mando. Nah, porque en Estados Unidos tampoco, en Estados Unidos tampoco sale el de... Porque en Estados Unidos no es como esta, ¿eh? En Estados Unidos pone Genesis arriba. Genesis, lo sé. Y el mando, claro. Y el mando que sale también es el 3 son, botones. Sí, son cuestiones regionales. Claro, eso pasó también con las de Nintendo. La quiero decir, diferentes en cuanto a estética, quiero decir que en Estados Hasta Unidos es el mismo tema. Solo sí. En Japón lo sacaron diferente. Pues ¿por qué será eso? No sé. Porque yo tampoco creo que Sega diga, ah, no, lo mejor para nosotros, los japoneses, a los demás que les den. No creo que no, esa sea la razón. Será un tema regional, simplemente. Tema de, pues, ¿cuál es el modelo icónico aquí? ¿Cuál es el modelo icónico allí? Y en tal. Pero todo será así. O la hipótesis más comercial. Lo saco con 3 y al mes saco el pack, saco mandos de 6 botones y que los compro con 3. Pero es que en Japón no tiene sentido eso, Gaspar. Pero en Europa y América igual sí. Yo hace más negocio. Lo que no me haría lógico es que, imaginaros, lanza una Saturn Mini y lanza como mando el mando del stick analógico de Saturn. Eso sería una apoyada absoluta, porque fue un mando que lanzó mucho después, bastante más caro y para juegos muy, muy, muy concretos. No tendría sentido. No, bueno. Yo creo que Nintendo, cuando saque la Nintendo 64 Mini, el día que salga, la va a sacar sin expansión. Y luego te va a sacar un aparatito y te va a vender el expansión aparte. Total, como el expansion lo aprovechaban con otros juegos. Pero Gaspi, eso es una tontería, macho. Fijaros lo que me interesa a mí, pues, todo este tema, que la voy a comprar y no la voy a tocar. Juegos, pero tú no la tocas ninguna. No toco. Tú siempre dices, vas a comprar dos para jugar una y una para tocar. Y yo pienso jugar bueno, al Thunder Force 3. Vamos a leer los juegos. Lo esa es otra, esa es otra. Está el Thunder Force 3 y no ponen el mejor de la saga. Eso no me gusta. Tenemos que avanzar, yo creo vale. Que el 4 llegará. Vamos a leer los juegos que faltan, que solo leí 3, que eran el Mega Man de Willy Wars, Street Fighter 2 Special Champion Edition, Ghouls and Ghosts, luego está el Alex Kidd in the Enchanted Castle, está el The Story of Thor, que es Beyond Oasis, luego está el Golden Axe 1, Phantasy Star 4, Sonic Spinball, Vector Man y Wonder Boy in Monster World. Joder, macho. Y la verdad es que, joder, a mí... A ver, de la lista, honestamente, de los que he jugado y los que me gustan, son el Golden Axe, el Street Fighter y Mega Man, porque me llama... Bueno, el Ghosts and Ghosts también me llama. Pero, joder, el Golden Axe... Podían pillar el mejor de... Lo que dice Oscar, podían pillar el mejor de la saga, que es el 2. Por lo menos de los de Mega Drive, es el mejor. Y pues es una putada que pero, Jorge, tío, si no vas a jugar, ¿qué más te da? No, David, te lo he dicho. Yo la jugaré un poco, la guardaré... A lo mejor después de 2 meses, como hice con las otras. Y así. O sea. A falta de 10 juegos por anunciar, me parece mejor lista estos 30 de la Mega Drive Mini que la lista entera del Mega Drive Collection que acaba de salir. Sí, que es mucho mejor. Es que ahora mismo. Porque te meten juegos third party, tío. Mucho más equilibrado. No, y aparte es que. No. Tú te pones a mirar los juegos y a jugarlos en los del Collection, los del. La versión está salió para todas las consolas y PC. Hay muchos que son una mierda. Y sí, y es bastante escafinado. Falta mucho clásico. Vamos a ver si después de que comente Gaspar, Jorge hace un repaso rápido al listado. A ver, no sé, me gustaría preguntarle a alguien de Sega a quién tengo que sacrificar aquí del Complejo Holanda para que metan a Ninja Dragon y metan Thunder Force 4 en los últimos faltan 10 juegos. Faltan 10 juegos. Sí, vamos a esperar. Yo quiero esos dos. Tengo que... Vale, si no mato a alguien. Pues mandas, llamas al teléfono a Sebius. A mí me encantaría que sacaran Sonic 3. Y no lo saca y Eternal Champion. Te van a meter el 3D, que lo sepas. Y algún Fatal Fury, ya que estamos. Vamos a ver. La lista era el Sonic 1, el Echo 1, Castlevania, Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik, el Tou Young Earl, el Comic Zone, Altered Beast, Gangstar Heroes, Castle of Illusion, World of Illusion, Thunder Force 3, Super Fantasy Zone, Shinobi 3, Street Fighter Race 2, Earthworm Jim, Sonic 2, Contra, Lance Stalker, Mega Man de Willy Wars, Street Fighter 2 Special Edition, Ghouls and Ghosts, Alex Kidd in Enchanted Castle, Beyond Oasis, Golden Axe, Phantasy Star 4, Sonic Spinball, Vectorman y Wonder Boy y Monster World. La verdad es que es muy buen catálogo. Es un catálogo muy bueno. Mm. Y aún quedan 10, o sea que puede haber alguna sorpresa. Es curioso, porque si no me equivoco, Jorge, en todas las veces que anunciaron un Sonic en cada pack de juegos que anunciaban. Sí, ah, sí, correcto. Sí, es verdad. El Sonic 1, o sea, Sonic 1, Sonic 2, Sonic Spinball, o sea, y ojalá salga el 3. O sea, y Sonic 3D. En el próximo pack y vendrá un Sonic. Sería la Sonic hostia, 3D. Sería la hostia que llegara el 3D y no llegara el 3D. Lo que he hecho en falta para que sea perfecta la selección es un juego de carreras, como el Hang-On. A ver, yo siento ser agorero, pero si no me tiro en el 3, el último recuperatorio de jodido. Este tal... Lo veo difícil. Yo creo que peligro. A ver, yo veo el 3D, que a mí el 3D me encanta, pero... Pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor la última, los últimos 10 de la lista son como la traca final y viene lo mejor ahí. Podría ser, ¿eh? Yo he estado jugando, bueno, mejor esto lo dejo para otra sección. He estado jugando X juego recopilatorio y... y del que no hemos hablado del programa nunca. Y sí que unía al 3, o sea, vienen los 3. Cojones, sí, sí. Y uno, dos y tres. De hecho, ese recopilatorio es mejor que el actual. Sí. Para mí. Sí, está más yo en el de PC. Trae estas cojones. En el de PC vienen todos. Y sí. viene el Sonic 3 también, Gal Knuckles. Sí, sí, sí. Es curioso. Pues, aún ha metido el Aladdin, ¿verdad? No, pero... Es muy mítico, de verdad. Sí, es muy mítico. Sí. Habría que igual, ver si lo pueden meter. Podrían meter, pero... Porque no. Ese es, además en la versión de Mega Drive es... Pues igual es un tema de licencias. ¿Eh? Yo, además, imagínate ahora con lo de la peli. Pero yo creo que está desarrollado de por Sega, igual que los dos anteriores, que los de Mickey. No. Por eso, no, Sega no, tiene la licencia de los de Mickey porque los desarrolló. Está desarrollado por Capcom, ¿no? El de Mega Drive. Sí, pues, creo igual, que, bueno, no estoy seguro. Voy a buscarlo. Capcom no estaba, era tema de, involucrado en uno de Mikami. El Mikami es bueno, verdad, de Super Nintendo, eso estoy seguro. Y, no sé si el Mega Drive también lo hizo Capcom, pero otra vertiente de Capcom. No estoy seguro. Mirad, sí que es verdad lo del mando de 6 botones. Son 20 pavos que va a valer. Y lo van a lanzar a finales de agosto. Pero a ver, digo una cosa. Y en Japón sacarán el otro. Este es un elemento de coleccionista, habrá que comprarlo. Cómprate tú si quieres. Yo, pues, o sea, claro, joder, súmale 20 eurillos más. No, soy muy fan de Sega. Yo no me lo voy a comprar, pero si lo quieres tú. Porque es necesario. Que por cierto, ¿os acordáis hace unas semanas que os dije que me quería pillar un mando? Todavía no lo pillé. Un mando que vi en Amazon, que era como el de Mega Drive, pero con más botones, más pequeñito. Una mezcla entre el Mega Drive y el de Saturn. Pues ese mando tiene un dispositivo, ¿vale? Que es un dispositivo como el inalámbrico de Mega Drive, que tú lo enchufas a la Mega Drive y puedes jugar a una Mega Drive clásica con ese mando, tío. Pero, ¿qué más te da? Si a ti con el de 3 ya te llega, el de 3 botones. ¿Para qué quieres uno de 6? A ver, ¿tengo que volver a repetir la puta historia otra vez? No, porque es muy larga. No lo entiendes, macho. No me entiendes. ¡Sangre! Lo que iba a decir, Gaspar, sobre el desarrollo de Aladdin. Fue desarrollado por Virgin y por Disney Software, que era la división que tenía en qué momento para tal. Y distribuido por Sega. O sea, Sega solo hizo la distribución de ese entonces juego. Entonces los otros deben salir porque los de Mickey los desarrolló la propia Sega. Debe ser eso, entonces. Tenía una duda. ¿Esta Mega Drive Mini, los puertos que contienen para los mandos son los de Mega Drive o son USB? Yo creo que serán los USB. Los puertos de conexión. Son USB, supongo, ¿no? Que serán USB. No le puedes meter el mando original de Mega Drive. No se vio, creo. Debe ser mucho curro meter los puertos originales. Yo lo digo porque... meterle a mí, el de la Super Nintendo Mini. No digo por eso. A mí me tienta mucho la Mega Drive. Esta Mega Drive es bastarda de AT&T, ¿vale? Esta compañía que se gana de despedir. ¿La quieres comprar? Esa... No lo sí, porque trae los Mortal Kombat. Pero no vaya eso. El tema es que esa consola trae los puertos originales de Mega Drive. Tú puedes meter cualquier mando de Mega Drive. Y los cartuchos también. Y eso me parece una buena iniciativa por los su parte. Sí. ¿No? De hecho, el problema es que los cartuchos, aunque los metas, algunos no arrancan, otros les falla el sonido. A ver, me limito a hablar de los puertos de los mandos, no de lo otro. De hecho, es una cosa que el puerto de Mega Drive era un puerto súper universal. Sí, universal en aquella época, lo sé. Y entonces tú podías conectarle al Atari un mando de Mega Drive, si lo querías. Lo que pasa es que yo entiendo que a día de hoy es más barato producir conexiones tipo USB que ese tipo de tal. Seguramente sea más barato pero hacerlo. Pero me parecía la hostia el rollo de que tú podías conectar el Atari 2600 un mando de Mega Drive. Pero ¿por hardware todo? Entonces, si lo piensas, tiene sentido. Sí. Es salir facilitar la vida a la gente. Luego llegó Nintendo y dijo, no, aquí mando puertos para cada uno. Y cuando cambia de consola diferente para cada cosa. Coño, pues la Atari tiene que ganar mucho con un mando de Mega Drive. ¿Tú te imaginas, Oscar, el mundo perfecto que te compras la Dreamcast y puedes meter el mando de Mega Drive o lo que sea? O la 64, sea la hostia, tío. El capitalismo se impone, tío. No. Imagínate, David, la infamia de jugar a una PlayStation 4 con el mando de Xbox One. Sería la hostia, tío, delicioso. Se puede, bueno, hay adaptadores. No puedes jugar al de 360 en el E1, así que ya precisamente, ya si, mira si hay adaptadores de ese estilo, que hoy leí una noticia de que sale uno nuevo para poder jugar con los mandos de PlayStation 4 en Wii U, Switch y al revés también. No te hablo de cosas extraoficiales que te permiten tal. Yo quiero cosas oficiales que funcionen con otras cosas oficiales, porque hay una serie de convenios entre las empresas, tío, una especie de hermanismo entre quiere empresas. Quiere ver sentado no existe, tío. Sentados a los jefes de las empresas para hablar existe, de esos temas. Tío, no existe en esta industria. En esta industria lo que se impone es el que egoísmo. Tengas que soltar pasta para jugar cierta cosa y no hay competitividades posibles, tío. El egoísmo. Es que en ese aspecto, Nintendo es como Apple. Es que es tal cual. Cada una tiene sus... Bueno, ahora... Bueno, a ver, los últimos años le han dado un... Bueno, un tirón de orejas puertos, al, pero... al tema este. Ahora es inalámbrico todo. No, pero ahora hay el puerto universal que es el que se ha impuesto. Ah, mire, porque eso es barato de para todo. Claro, lo lleva Switch, lo llevan sí. Los teléfonos móviles. Pero antes de eso, tío, era ahí yo me hago lo mío y tú te jodes si quieres. Bueno, pues lo de siempre. Bueno, pues ya está. Perdón. Es que vale, es que vamos a decirlo aquí. Necesitamos la transición musical. Sin la transición musical no parece que cambiemos de tema. Hemos hablado tanto de esto que se ha ido santo el cielo. Sí. Yo ya podíamos cerrar el programa. Sí, ya hemos hecho debate. No lo más de un tramo. Hemos comentado, hemos hecho noticias y debate. Ya visto. Pero ahora es un momento muy importante porque son las noticias de los oyentes, ya sabéis, esas noticias que nos mandáis sobre temas que a lo mejor nos pasan desapercibidos, pero que vosotros pues queréis que tengan lugar en este programa. Y vamos a empezar con una noticia que nos manda Raúl Ruiz, que también va un poco al hilo del tema de las consolas clásicas y tal, entonces a lo mejor os interesa. Y dice, buenas Jorge, no sé si ya habéis hablado... Pero el caso es que se han anunciado y mostrado lo que podría ser la consola retro definitiva. Por $249, la consola trae un lector CD compatible con los juegos PlayStation, Sega Mega CD, Neo Geo CD y TurboGrafx CD. Y además, por $100 más, se puede acoplar módulos para insertar cartuchos de Mega Drive, Super Nintendo, TurboGrafx o NES. Estos módulos se venderán por separado y se podrán acoplar los mandos originales. Además, parece que traerá lector SD y USB, en paréntesis, alguien dijo piratería. La verdad es que no es una mala opción si quieres tenerlo todo, aunque se me antoja algo cara, pues todos los módulos, juegos aparte, te sale por la friolera de $650. En fin, para la gente como Bonoman, que tiene decenas de plataformas, a lo mejor le sale cuenta aunar todo en un aparato. Un saludo. Y bueno, nos pone el enlace, y es una consola que es la Polymega, que es, como decimos... Trae un lector de CD compatible con todo, con PlayStation, Sega Mega CD, Neo Geo CD y TurboGrafx CD. Y luego, tienen módulos para cada consola extra. Si quieres un módulo de Mega Drive para cartuchos de Mega Drive y Master System, pues te viene un módulo que pagas $100. Si quieres otro de Super Nintendo o de TurboGrafx, también. ¿Y qué tiene estos módulos? Que puedes no comprártelos todos. Por ejemplo, si solo tienes juegos de Mega Drive, no te compras el de TurboGrafx. Yo quiero un módulo de la CDI. A ver. Igual lo lee el CDI, puede ser. Para disfrutarlo, espera, ¿no? Hay una cosa que Oscar me dijo: van a hacer una consola que lee este tipo de discos de esta consola. Y dije: hostias, Oscar, me pica. ¿Que lee el CDI? No. Deja que termine el CDI la historia. Es una mierda, Y Oscar me dijo que leía juegos de Sega Saturn. Y resulta que no. No, es muy raro que las haya. Ya solo por eso, que le doy por culo. Pero si yo leí. Yo leí que iban a sacar una. En el foro de Merio leíste. No, a ver. Yo leí una que leía juegos de Play 1 y Saturn. Yo me fío de Jorge. Jorge ha dicho que no y yo no. Yo juraría que te enseñé la noticia incluso. Esta noticia no decía nada de Saturn, pero pues bueno, a lo mejor lo por el puto culo. Yo es que tengo una especie de obsesión insana con Saturn y quiero cosas de Saturn. ¿Sabes qué? Pues rasca el bolsillo porque. ¿Qué está bien de la Saturn? Que en internet hay gente que las vende desbloqueadas para que puedas meter el juego de fuera. Me he informado. Y eso está muy bien porque fuera, conseguir juegos de Saturn. En Japón, por ejemplo, resulta mucho más asequible y hay juegos muy buenos. Yo cuando vaya a Japón algún día de estos, mi objetivo va a ser cosas de Saturn. Pues, yo, de hecho, la. Víctor desvalijó Japón, ya. Sí, ya no queda nada, ¿eh? La Saturn que tengo yo me la regaló el colega Unai, desbloqueada, y puedo correr juegos en NTSC USA o Japón. Y el rollo es que, claro, vas allí y arramplas con todo, porque. Están baratísimos los juegos. Había salvo juegos como excepciones, ¿no? El Sega Rally, por ejemplo, que es un juego que aquí te cuesta un poco conseguirlo, allí los había patadas por 200 pelas. Sí, los juegos, o sea, que aquí son Sega Rally populares, allí son de todos mierda. Modos, hay que decirlo, las versiones PAL de Saturn son muy ricas en cuanto a las cajas y demás. Sí, es verdad. Muy valorizadas. Pero ojo, es decir una cosa, las versiones japonesas son, las cajas son bonitas, son como sí, no, no, pero a mí me parece muy cutre, pero... son cajas de CD, tío, de CD. Sí, pero son cholas. Tú ves, pero son muy cholas. Tú ves la caja de FIFA 97 y es una caja tipo VHS. Sí, a mí la abrías y te venía más. Es decir que en favor de las versiones japonesas, habitualmente los libros de instrucciones son cojonudos, con un arte que flipas. ¿Sabéis una cosa que pasa? En esa época todos ¿sabéis buenos, una cosa tío. Que pasa en Japón? Que no pasa aquí en España. Que cuando vas a comprar una caja tipo CD de Saturn, no está rota. Bueno, las habrá nunca. Rotas, no, tío, te lo digo. A lo mejor ya no llegan al mercado. Oscar, no llegan a la estantería. Te diría que centenares no, pero decenas y decenas de estanterías de Saturn, pues aquí, en todo Japón. Aquí te llegan rotas. Y no había una caja rota nunca, tío. Aquí lo habitual es ni que con un rayazo, nunca. Rotas o sin caja. Con manchas de café y de sustancias que prefiero no saber. Con la caja de la tienda, la portada, o sea, el folio en blanco y pone el título de juego en boli. Y Emanuel instrucciones con migas y mierdas. El otro día fui a Zex y compré un juego que no voy a mencionar. Y dijo el tío, está un poco rayado. Ya lo sé, como todos los putos juegos que vendéis aquí están todos rayados, coño. ¿Quieres que te lo pula hasta que llegue? Te lo pula hasta que llegue al tuétano. Sí, sí, púlalo. Yo sé que las versiones, japonesas, en muchos casos son bonitas. Pero bueno, por ejemplo, si compro un Defier, hombre, es posible que no le importe jugarlo en japonés, pero supongo que buscará una versión inglesa porque querrá entender por lo menos la primera vez que juega la historia. Mira, Defier es una especie de desafío que tengo yo. No, bueno, lo que vas a jugar por lo menos la primera vez en inglés. Pues que el Japón no entiendo y nada. Y entender un poco. Si lo juego en japonés. Igual, mira, o dos cosas. O estudio japonés o consigo difiar en es igual inglés, que tío. Si alguien se compra un Panzer Dragon Saga. Porque joder, japonés ya lo tengo, Origen, buscarás la versión en inglés por lo menos, porque es un RPG y que vas a entender un poco la historia. O sea, es el problema, que la versión PAL igual te vale 300 euros. Sí, tienes que rascarte un poco el bolsillo. ¿Sabes qué puedes hacer, David? Tienes al lado un ordenador con el emulador de la versión en inglés y lo juegas en japonés en la consola y vas mirando. O buscas la transcripción como en el Zelda. Que tenía un librito con la transcripción. Iba a decir que sobre el tema de los juegos japoneses y tal, tiene una ventaja el tema de la Saturn modificada o japonesa, incluso si compras una japonesa, que es que una buena parte de los videojuegos que hay allí en el catálogo, que son juegos exclusivos a lo mejor de Japón, son arcades. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el idioma no es una barrera en ese aspecto. Puedes disfrutar plenamente de juegos sin... Eso lo entiendo perfectamente. Es decir, yo qué sé, juegos como Die Hard o Sega Rally o tal. Sí, son juegos que no es necesario. No hay problema. Claro, pero hay excepciones. Cosas más ¿no? concretas como Defiar. Un RPG pues, o algo. Hombre, o Resident Evil, lo que puedes hacer con Defiar, lejos de la historia, simplemente echarte la partida de coña ver qué tal está el juego y tal. Por supuesto, pero bueno, con Resident Evil te lo sabes de memoria, así que no tiene igual. Es más, que rías en japonesa por tenerlas. Pero yo, claro, lo que centré mi búsqueda en aquel momento fue en arcades. Y vi una cantidad de juegos brutales, o sea, tosísimos. Y además coche, es que una cosa buena que tiene es que algunos juegos de estos arcade con la expansión de memoria, el cartucho de memoria extra... tienen más sprites, las animaciones. Por ejemplo, juegos de luchas de Capcom de la época dorada y tal. El Marvel Superhéroes tiene más frames. Sí, sí, sí. Yo hace tiempo que, bueno, hace, yo qué sé, 15 o 20 años había un montón de revistas en España en papel de videojuegos. Y una de ellas, creo recordar que había sido la Scream Fan, tenía algunas páginas dedicadas al rollo de los juegos japoneses. Y tenía la traducción de japonés de videojuegos al español. Y todas esas palabras en japonés tipo start o continuar o cosas así, te ponía la traducción. O sea, que ya sabes cómo se hace con dibujos. Sí, más o menos. Entonces, aparte, lo digo por si quieres jugar al Defiar ese. ¿Cómo coño voy a jugar sabiendo start y continúe? No, pero me refiero. Aparte, aparte de eso, hay guías. Hay un montón de sitios de guías de videojuegos japoneses. Lo único que sería al inglés. Sería un tedio jugar. Yo, tedioso, pero sinceramente, lo tengo hecho y no es lo mejor del mundo. Pero o sea, bueno, si no quieres jugar una millonada por el juego en inglés, pues algo no, pero, día para eso lo emula en PC y ya está. Joder, juega la versión americana y pista. Pero yo quería resumir en aquello, que realmente en. en relación a Japón, fuimos unos auténticos perdedores con Saturn. Porque realmente allí salió una cantidad de catálogo de un nivel acojonante que jamás llegó aquí. Allí es un consolón. Que tiene también que ver con muchos videojuegos que también eran en 2D sprite, que no estaban de moda en Europa ni en Occidente en aquella época, ¿no? Es que yo creo que lo de Saturn fue una serie de catastróficas de dichas. Porque aparte de eso, está el hecho de que la consola fracasó desde el minuto uno en Occidente. Entonces hay muchos juegos que ya cerraron sus putas puertas a una posibilidad de lanzamiento. Y mientras en Japón estaban yendo con la segunda remesa de juegos, aquí aún no había llegado la consola. Te digo, o sea, si Saturn hubiese vendido como PlayStation o un nivel similar, yo creo que Symphony of the Night habría salido. Por ejemplo, ya lo comentamos eso cuando hicimos Especial Saturn. O sea, parte del fracaso enorme de la consola Occidente, aparte de la salida rara que tuvo, es el hecho de que yo creo que la mayor parte de sus mejores juegos no llegaron aquí. Y también hay que una decir, gran parte de sus juegos simplemente no salieron de Japón. También hay que decir que muchos de los juegos de Saturn, muchos, diría la mitad del catálogo de Saturn es de arcade. Y es verdad que muchos de los arcades ni llegaron aquí, ¿no? Pero es que, joder, tú lo ves. Y era literalmente tener el arcade en casa, la Saturn. Porque es que realmente podías jugar el juego de arcade con una calidad muy similar a la de arcade. Por ejemplo, el Daytona USA o tal, podías jugarlo con una calidad muy similar. Daytona, House of the Dead. Pero los 2D David. Los 2D. Los 2D, sin duda. Pasada. Pero si nos vamos a juegos en tres dimensiones, no estoy del todo de acuerdo. No sé, tío, el Sega Rally está muy bien. Está muy bien, pero a nivel de arcade, ni harto de vida. A ver, yo tengo el Daytona USA en casa y no se parece mucho al arcade. Yo, esta consola, hasta que me la regalaron, no tuve contacto directo con ella, salvo jugarla en momentos muy, muy esporádicos. Entonces realmente la descubrí tarde. Pero tengo que decir que con el asunto este del catálogo japonés y tal, es actualmente de las mejores consolas que tengo en relación máquina, catálogo, o sea, las posibilidades que me brinda, sinceramente. Y claro, la parte positiva, bueno, ya sabéis que ahora hay modos de desbloquearla sin chip ni nada, que es un cartuchito y tal, que es como lo metes donde la expansión de memoria, es como un todo en uno. Es capaz de leerte juegos ISOs y tal, y también hace todas las funciones de la memoria extra, etcétera, ¿no? Y el caso es que hoy en día una Saturn es muy fácil sacarle partido si tú te compras una segunda mano o algo así, ¿no? Lo cual, pues bueno, está el programa Saturn ya lo hicimos, es mejor pasar a otra cosa ya, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de una noticia que nos manda Samuel Moreno y nos dice lo siguiente: muy buenas, complejos. Traigo una noticia que ha salido esta semana sobre un... Bueno, esta semana, vale, es hace un mes, porque tenía muchas, muchas noticias atrasadas de mucha gente que mandó. Y dice, bueno, es sobre un aparato bastante antiguo, un Commodore 64. Resulta que un usuario llamado ZeroPage ha programado pixel a pixel el famosísimo Super Mario Bros. De la NES, con la particularidad de que lo ha hecho para un Commodore 64. Que la verdad es que es una obra maestra hacerlo, tío. Y yo vi el juego y os tengo que decir que es tal cual. O sea, es que es acojonante. Yo pensé que era mentira. Tiene, tío, alguna bajada de frames en momentos puntuales, pero es que es acojonante. Bueno, pues dice: pues bien, Nintendo no ha tardado en reclamar dicha ROM y se ha encargado también que desaparezca de todos los sitios. Yo me pregunto, ya pasó con Emu Paradise, la retirada de todo el material. Pero que una persona fan de Nintendo y Mario, que lo único que ha hecho es hacerle un pequeño homenaje y que ha tardado 7 años en realizarlo, ¿es ético hacer que ese tipo de prácticas por parte de Nintendo? Ni es ético ni lícito. Con un software de hace más de 30 años para un microordenador de 40, son, bueno, dice, son estas cosas las que me quema de Nintendo. Aquí os dejo el enlace de la noticiaca, en este mismo correo, la ROM, por si queréis guardarla en algún lugar y usarla con un emulador C64 original. Y dice, por cierto, perdonad que sea tan largo en este correo. El otro día, Javi Ortiz celebró sus 3.000 suscriptores de YouTube. Y me alegró ver a Víctor personalmente. Personalmente conozco a Javi de RetroPixel Málaga y de la gran labor que hace en el mundo del Spectrum. A ver si le hacéis un hueco un día. Hay un Solus para Spectrum. Ahí lo dejo. Como el que no quiere la cosa. Un abrazo, chicos. Y bueno, comento rápido lo que yo creo. A ver, lo que pasa es que aquí Super Mario Bros. Es un producto que Nintendo sigue vendiendo. Lo siguen vendiendo a día de hoy. No es un producto olvidado de hace 30 años, sino es que sigue ganando dinero con él, ¿no? Entonces puedo entender que Nintendo, para proteger su producto, haga eso. Que no me gusta porque este tío se ha tirado 7 putos años haciéndolo por amor al arte. La verdad es que no me mola. Pero entiendo que Nintendo, con cada cosa que salga, lo bloquee porque es la política de la empresa, ¿no? Sus derechos de autor. Entonces, lo que dice Jorge, yo entiendo que Nintendo proteja sus marcas y sus creaciones. Más a un juego que se sigue vendiendo. Es una putada porque hay un tío que se lo ha currado un montón. No, pero está claro. Pero, también está el tema de que si estas compañías permitiesen este tipo de actuaciones y les diesen cierto chance, pues igual veríamos un montón de aberraciones y de transformaciones de iconos, ¿no? Que son para Nintendo. Yo creo que es peligroso. Este tío lo ha hecho, lo puede jugar perfectamente en su casa y disfrutarlo y ya está. Bueno, bien. A ver, yo no sé si el tío se ha quejado de que Nintendo se lo ha echado abajo o no, pero... es cierto, es mucho trabajo de años, pero se sabe desde hace mucho tiempo que Nintendo siempre tira abajo esas cosas. Nintendo y Sega sí, y otras. Muchas compañías. El pavo sabía que su trabajo, en cuanto saliera, se hiciera público y fuera de la red, Nintendo se lo iba a echar abajo. Lo ha hecho, oye, vale, muy bien, genial, pero sabe que Nintendo se lo iba a echar abajo. Ahí no creo que. No hay mucha opción. El hecho 7 años porque quiso. Sabía que en cuanto viera la luz iba a desaparecer. Pues. Yo, es que esas cosas, tío, las haría en mi casa y invitaría a mi gente de forma clandestina. Y diría, mira lo que he hecho. O como ha hecho. Ha hecho este hombre. No sé si sabía que estaba en desarrollo. A ver, lo ha sacado, lo sacó de forma rápida, se publicó y listo. Aunque solo hayan bloqueado, él puede seguir haciendo. Hombre, por supuesto. Claro, sí. Pues al menos lo que sí que ha ganado ese tío es que se ha hecho legendario en internet, porque dicen, este tío se ha pasado 7 años haciendo esto. Ya se ha ganado ya el cielo. Y ahora en la comunidad es conocido porque es un tío que, joder, que ha hecho un trabajo memorable, ¿no? Me hace gracia esto que Nintendo, tío, silencia a todo el mundo. Y sí, es como la mafia. Y los va matando. Estamos detectando que estás creando un Mario sin nuestro permiso, hijo de puta. De todos modos, a ver, eso es imparable ya, ¿no? Porque ya están los torres de internet. Yo creo que Nintendo tiene pesadillas con los... Es ponerle puertas al campo. Yo creo que Nintendo tiene pesadillas con los Zelda CDI. Y por eso cada vez que alguien vea... Eso? Yo creo que cada vez que Nintendo ve que alguien trabaja con sus IPs, dice... ¡No, fuera! Pero me da igual que sea algo magnífico, una obra de arte, ¿no? ¡Fuera, muerto! Cada vez que Gaspar menciona Zelda CDI, un euro, un frasquito, tío. Es que de verdad, compramos equipo nuevo, joder. ¿Cuándo lo vas a comprar esos? Bueno, ¿eh? ¿Cuándo los vas a comprar esos? Puta vida, macho. Están baratitos en eBay. Sí, baratitos. Yo sinceramente no creo que tenga nada que ver que el juego se siga vendiendo a día de hoy, porque esa versión no le iba a quitar ningún tipo de ventas al juego oficial. Simplemente es una cuestión de imagen que obviamente a mucha gente no nos gusta, pero a mí personalmente me parece que es un poco una payasada, en plan, esto es mío y no lo tocas o no haces nada con él y punto. Yo entiendo que tenga que proteger sus IPs, pero este tipo de cosas de que gente que se hace estos curros sin ningún tipo de ánimo de lucro, me parece un poco, no sé. Bueno, pero yo, cuando le toca, lo hago. Pero ojo, en Nintendo hay otros rollos de este tipo que no los ha bloqueado. Por ejemplo, el Super Mario Land 2 en color, yo creo que ese no lo bloquearon, que está en internet libremente. Quiero decir que a lo mejor ese... Con a lo mejor Super no Mario han tenido Bros. La 1. Noticia y ahora que lo dices tú se van a dar cuenta a lo mejor con el Super Mario Bros. 1 lo bloquean porque es que lo siguen vendiendo este juego, es que lo hay en todas las plataformas que va sacando Nintendo siempre. Y a lo mejor con el Super Mario Land se la suda, ¿no? Es que hay cosas también, por ejemplo, los hacks de los juegos de Nintendo, esos no siguen más lejos, los de Super Mario World, que son Mario. Muy famosos y tal. Sí. Esos hacks rulan por internet, la gente monta niveles, que de hecho es ese germen de Mario Maker, sin ninguna duda, vamos, porque eso se viralizó hace bastante tiempo en internet y tiene una comunidad potente. No sé, a lo mejor tiene que ver con la plataforma. Pero es que eso yo creo que es diferente, porque esos son subproductos para un mercado, vamos a decir, clandestino, entre comillas. Sí, pero es un asunto que pretendas controlarlo. Pero esto es un juego que se ha seguido en los medios, un tío que ha creado un Mario para Commodore, es decir, tiene una cierta repercusión mediática. Y quizás Nintendo quiera dar una imagen de empresa. Es más difícil de controlar. Ojo, lo de Super Mario Land 2. Tú no puedes controlar a toda una comunidad que te sube versiones hackeadas de tu juego. Lo de Super Mario Land 2 que dije antes, coloreado, eso yo me enteré porque salió en portada en los medios de videojuegos. A ver, que por versiones tróspidas, yo me he encontrado una versión de Super Mario World en Mega Drive y un Sonic en Super Nintendo. O sea, los chinos hacen cosas extrañas. Yo he jugado Tomb Raider con Lara en pelotas. Hay un montón de cosas extrañas circulando por ahí. Y no se pueden controlar. Y hay un Street Fighter Alpha 3 en NES. Claro, eso no se puede controlar. O sea, engendros de Satán hay en todos lados. Eso no se puede controlar. Bueno, vamos con la última noticia de los oyentes. Esta es de Hirulen, que nos dice: buenas, Jorge, soy el oyente Hirulen. Y te paso por aquí esta noticia que me ha parecido interesante de compartir, más que por lo importante que pueda ser, por la manera de hacerlo. 500 Games ha anunciado que Bloodstained, The Ritual of Night, el nuevo trabajo de Koji Igarashi que busca convertirse en el sucesor de Castlevania, está disponible el 18 de junio de este año para Play 4, One, PC y habrá una versión de Nintendo Switch el 25 de junio. Pero no se ha limitado a anunciar solamente la fecha de lanzamiento, sino que también ha distribuido un nuevo tráiler donde se compara el aspecto del juego respecto al material mostrado hace un año y donde queda probado que ArtPlay ha estado muy ocupado puliendo el aspecto visual del juego. Pues lo gracioso del asunto está en el vídeo, ya que Igarashi se ha tomado a bien las críticas por el aspecto gráfico y demás y ha tomado buena nota de todo, así que en el vídeo lanza su copa de vino en es el Hold My Beer dramático y enseña los cambios, en mi opinión bastante necesarios, y visto lo visto les está quedando mucho mejor. Sin más, os dejo el enlace con la web, con las fechas de lanzamiento y el tráiler para que veáis a Igarashi sobreactuando. Bueno, yo vi el tráiler, yo creo que lo de la copa de vino es como en Castlevania Symphony of the Night, cuando Drácula la tira, ¿no? Y bueno, sí que se ve una mejora. Yo de hecho voy a decir una cosa, y es que a mí este juego cuando mostraron la primera demo, visualmente me pareció una mierda total. Y estaba pensando, buah, qué mala pinta me tiene, yo paso de este juego. Y vi el otro, el que sacaron en Pixel Art, y dije, este me enamora, el otro lo pensaste, es una mierda. Tú y todos, ¿eh? Pero cuando vi este último tráiler, dije, hostia, pues no, está bastante guay, ¿eh? La verdad es que la mejora es muy chula, y ahora sí que me empieza a traer este juego. A ver, sí. El tráiler, a ver, está bien la presentación que hace él, un poco de ironía con las críticas de la gente y tal. Luego uno está el tráiler, sí, se nota mejoría. Yo le sigo viendo el problema de el movimiento del personaje. Me sigue pareciendo, se mueve un poco de forma rara, pero sí, es verdad. Respecto a lo que se veía hace un año, el juego ha mejorado mucho. Ya no parece un Might número 9 este, que se pegó la hostia enorme. Might number 1. Sí, pero eso era de Inafune. Sí, pero bueno, number one. Este juego hace un año parecía que iba destinado a eso. Y ahora, bueno, a ver, ha mejorado y yo le voy a dar un voto de confianza. Es un juego que tengo ganas. Quería comentar dos cosas sobre el juego. Primero, sobre lo de animación, comenta Gaspar. No sé si te has fijado, Gaspar, que la animación trata de imitar a la de Symphony of the Night. Es decir, el tipo de animación que hace, el movimiento al caminar, sí, y tal, se parece muchísimo. Sí, pero es que aquí creo... la sensación de que como si flotara, pero es un poco raro. Es por ¿no? el 3D, ¿no? Pero yo entiendo que lo han hecho precisamente por eso, por el Symphony. Por otra parte, el juego, ojo con la edición en físico, porque yo he visto una cosa un poco raruna en Amazon, que solo suele pasar con juegos que tienen baja tirada de distribución, que es lo siguiente. Este juego sale, si no me equivoco, que es el 28, ¿no? O 27-28. Bueno, era algo así. Pues, en mi caso particular, reservándolo a muy poco tiempo, me lo dan el día 3 o una cosa así, ¿no? Entonces, claro, esto no es habitual en Amazon. En Amazon es, si está el día de tal, el mismo día de lanzamiento o un día antes lo tienes en casa. Pero me ponen que la dirección de envío es varios días después. Me ha pasado con otros juegos en el pasado de baja distribución. Por ejemplo, el Darkest Dungeon, en su momento la primera tirada fue escasa, luego tiraron más, ¿no? Entonces, lo que quiero comentar es, si lo queréis reservar este juego, echad un ojo a vuestra tienda de confianza y tal, porque a lo mejor la primera remesa, pues os podéis quedar sin ella y luego, pero hay que esperar a que repongan. Con Amazon esto me pasó y con juegos con tirada suficiente. O sea, no sé si es un tema logístico de ellos o no me lo explico. A mí, curiosamente, sí, me suele pasar a menudo del hecho de que lo... Igual juegos que llevo reservados 2 meses, ¿eh? De, sí. Sale tal día y me llega el miércoles o el jueves la semana siguiente. Sí, y se me queda cara que de... que no se entiende muy bien, pero bueno. En fin. O es a lo mejor es que manejan no tanto esto como... parece esperar, claro. Amazon pues España. Tiene que ser eso. ¿Quién lo distribuye al final este juego? 505 Games. No es mi distribuidora favorita, pero bueno, sí. Supongo. Bueno, que pero eso es bastante generoso en cuanto a stock. No, no suelen fallar. Bueno, salen físico. Todo, bueno, claro, yo por si acaso lanzo el warning por si tenéis algún problema para vuestra reserva o lo que sea, que estéis informados del tema. Y sobre el juego, la verdad es que, bueno, yo le tengo interés desde hace bastante tiempo. Vamos a ver, yo cuando se presentaron las primeras imágenes, que por cierto, me habían cedido una clave para probar la versión alfa, pre-alfa en PC, a mí me pareció que la pre-alfa era escasa, como cualquier pre-alfa, pero dije, joder, esto pinta bien para lo que puede ser un juego ya completo, bien hecho y tal. Y hombre, pues estoy con Jorge, el último vídeo dije, hostia, esto ya pinta una cosa más seria, ¿no? Entonces me interesa bastante. Ahora mola bastante. Bueno, pues si nadie tiene más que comentar, hasta aquí las noticias de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis mandar vuestras noticias escribiendo a jorge@complejolanda.com, simplemente mandando un comentario de la noticia, la fuente, para que podamos comprobar su veracidad. Y eso, ya sabéis que esta sección pues la montamos entre todos y bueno, siempre está guay pues tener vuestras noticias. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. World of Warcraft Classic ya tiene fecha de lanzamiento. Saldrá en agosto. Y este es mi juego... No voy a decir el más esperado porque creo que ya lo dije en otro y no dije este. O sea, sería contradecirme, pero es de mis más esperados de este año. Jorge y yo vamos a volver a... Vamos, pero vamos a volver a fuego. Y vamos a ir esta vez a la Horda, ¿verdad, Jorge? Sí. Te apoyo. ¡Yuhu! De hecho, bueno, para los que no conozcáis este juego, es la versión clásica del World of Warcraft. Es decir, digamos que la versión... No es la versión vanilla, sino que es la versión justo anterior a la expansión de World of Warcraft, ¿no? A partir del... hasta el parche 1.12. Sí, que serían las ramas. Entonces, va a ser con los gráficos antiguos, con todo clásico, y simplemente pues, para los jugadores que preferían esa versión, porque es verdad que el juego cambió mucho desde esa época y hay muchas cosas que poco tienen que ver ahora con entonces, ¿no? Entonces, pues está guay, ¿no? No sé, yo tengo muchas ganas. Va a venir de una versión muy cercana, o si no es la misma, la versión vanilla, y luego van a ir sacando sucesivos parches, empezando por Molten Core y BRD y todo esto, hasta las ramas. Y la verdad es que, joder, pinta bastante bien. Es, evidentemente, es un tema nostálgico. Este juego va a tener una edición coleccionista para quien quiera pillarla y tal, pero por el simple hecho de pagar una suscripción de World of Warcraft, tú ya vas a tener acceso a los servidores de World of Warcraft Classic. Es decir, que no te hace falta ni comprar, por lo que parece, ni comprar un juego específico, ni pagar una suscripción adicional y nada de eso, ¿no? Lo cual está bien, es decir, es un añadido, sobre todo fanservice para la gente que juega a Servers Pirata con la versión vanilla, porque el WoW de ahora no les gusta, ¿no? O sea, lo mismo que hizo Necesoft con el Lineage hace ya sí, hace un tiempo. Correcto. Es exactamente sacó un Lineage 2 Classic, o sea, quitó las razas añadidas, quitó la mitad de... yo qué sé, iba a decir de... Bueno... De mejoras posteriores, toda la mierda que habían metido y lo dejó. Iban parchándolo poquito a poquito, metiendo mejoras que a la gente le gusta. Es, digamos que es la respuesta de Blizzard, en este caso, a algo que lo pedía mucha gente. De hecho, había muchos servidores pirata, solo de esta versión. Y hay, ¿eh? Y los hay todavía, que los fueron tumbando algunos. Solo de esta versión, porque es la. Para algunos jugadores, sobre todo para los más veteranos, es quizá la mejor versión que tuvo World of Warcraft, ¿no? Y bueno, un par de detalles. Van a abrir una beta cerrada que va a ser una va a ser del 22 al 23 de mayo, otra va a ser del 19 al 20 de junio y otra del 18 al 19 de julio. Van a ser betas cerradas donde te puede tocar, si te llama Blizzard, pues puedes participar. A ver si toca. Y luego van a permitir hacerte el personaje a partir del 13 de agosto. Y el juego final, el World of Warcraft Classic, se... desbloqueará el 27 de agosto, por la noche, a las 12 de la noche. Entonces, bueno, pues para los que tengan mucha prisa y estén actualmente jugando a World of Warcraft, pagando una suscripción, pues el 13 de agosto se pueden ir haciendo el personaje. Y que sepáis que Jorge y yo nos vamos a la Horda. Sí, esta vez sí. Y ya está, esto han sido las noticias. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco de foro, Oscar. Sí, sí, vamos a cosas interesantes. Ya casi podemos acabar el programa, ¿no? A ver, primer mensaje, Celera dice: buenas muchachos, yo por cuestiones de trabajo y estudios llevo una temporada sin jugar de la forma habitual. No obstante, siempre que saco un ratillo, aunque sea una hora a la semana, me gusta viciar a cosas de acción instantánea, Gears of War, Mario Kart, The Division 2. Y es que actualmente no puedo permitirme el lujo de disfrutar de aventuras con mucho diálogo y profundidad. Y dice, madre mía, y pensar que algún día llegará un minicelera a casa y absorberá todo mi tiempo. Sí, entonces ya lo de jugar para otros. Morfeo78 dice: buenas Sekiro noches, actualmente estoy jugando a la saga Souls. La he pillado bastante tarde, pero tengo tal veneno dentro de mí, dentro de mi cuerpo, que no puedo dejar de jugar a otra cosa. Empezó todo con una edición coleccionista que pillé en un CX de Dark Souls 1 para 360 a 20 euros. CD de banda sonora, artbook y juego. Creo recordarla. Eso no es una edición coleccionista, es una edición limitada. Limitada, sí. Creo que es la que tenía la caja de cartón con ese sí. fondo azul, si es la que Hablemos con propiedad. Bueno, después de la matización esta de David, que le encanta decir esas cosas. Qué rencoroso es, David. Seguimos. Y juego. Empecé a jugar como esa persona que se tira en medio de una plaza de toros sin saber lidiar. La cagué una detrás de otra, asignaba puntos de experiencia, cosas como fe, inteligencia, sin saber que, para qué servía cada cosa, viendo que moría y moría y que lo más lejos que llegué fueron a las dos gárgolas. Mira, como Gaspar. Yo las maté. Ah, bueno. Decidí empaparme bien del juego y pillar la versión remastered para Switch. Esta versión de Switch, siendo inferior a las de One y PS4, he de decir que es droja pura. Estar en el váter echando un Dark y jugando a... Vale, bien, ya lo he pillado. Echando un Dark y jugando a un Souls no tiene precio. Sí. La recomiendo encarecidamente. Me he pasado el juego dos veces y en New Game Plus, y seguramente lo jugaré una tercera vez. También me he pasado el Dark Souls 2 y ahora estoy con el 3. Y todo eso desde febrero. Un saludo y un abrazo a todos. No sé si entendéis ahora por qué os pido tanto análisis de Sekiro. Bueno, le pasó más o menos como a Víctor, que también llegó un poco tarde, pero creo que había sido con la salida del primero, que unos meses antes se metió los dos primeros en vena. No, y luego ya, con la salida del tercero, que tres, sí. El 3, sí. Se metió los dos primeros en vena. El maratón, Y después ya enlazó con el tercero ya de salida. Dice Denis el Azul: buenas Doom a todos, este programa me va a gustar. Veo que la temática será variada y eso me gusta. Podríamos llamarlo programa de revoltijo. Y en cuanto a mí, estoy jugando a Dragon Market of Death para Switch y se nota que es un juego de Integrates. Canta mucho que el diseño gráfico sea calcado al de Mega Man Zero. El juego me gusta, pero los jefes me cansan mucho. Se nota que es un juego diseñado para el multijugador. Pero siendo un juego de nicho, no tengo con quién. En resumen, este juego es una mezcla de dragones y mazmorras, Monster Hunter y Mega Man ZX. Y deja una imagen también del mismo. Seguimos. Brutal Vomit dice: buenas Odor. Pues actualmente estoy jugando Darksiders 3 y me está costando la mitad de mi hígado terminarlo, porque tiene cosas que me hacen explotar de furia. Yo creo que eligieron... sí, lo pone entre comillas. Yo creo que eligieron la personaje justamente pensando en lo que iba a hacer sentir a muchos jugadores. Empezando por lo malo, una cámara de combate que es una tortura. Se posiciona de tal manera que quedas vendido a todos los enemigos menos al que le haces focus. Y en dificultad alta, eso es morir a cada rato. Segundo, una historia que prácticamente es un spin-off del primero y el segundo. Una historia sin sabor ni color y que no aporta prácticamente nada. Y por último, los puntos de control horrorosos, que por ejemplo, me mataron en un enemigo y me pone el punto de control que ya está lejos, pero más allá de eso, es que todos los enemigos reviven y si te matan contra un boss cuatro veces, tienes que repetir cuatro veces todo el camino y es un aburrimiento espantoso. Lo único que me parece interesante son las habilidades que tienes de fuego, trueno, hielo y materia oscura, que da cosas interesantes. Como últimas cosas malas, quizá me parece un poquito de los tiempos de carga elevados en PC. No es dramático, pero ya estamos moliéndolo a palos. Uno más ni lo siente. Ya que estamos moliéndolo a palos, uno más ni lo siente. Y el sistema de mejoras, que me parece una completa idiotez, el tener que subir el daño de arma y aparte un porcentaje de daño que hago con el arma. O sea que si tengo 1000 de daño de arma, pero 10% de fuerza, hago 10 de daño. Personalmente eso me parece un sinsentido. Lo dejo aquí, que mi hígado zapatea. Exijo carga un montón a Darksiders 3. Chao. Joder, con lo buenos que son los dos primeros. Bueno, hasta aquí foro de por ahora. Señor David, ¿escuchamos algo? Tomo la decisión de que no habrá sección de Soy No Sol, porque si no esto se va a eternizar. Así que me la follo. Bueno, pues... y pongo música, vale. Musiquilla. Bueno. Pero escuchar algo escucharemos. Eso es, eso sí. Ah! Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Estamos ahora mismo en directo en nuestro canal de Twitch, el Complejo Grande Todo Junto, todos los viernes a partir de las 10 emitimos. Y también en nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, iTunes, iVoox y también en Spotify. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Grande para Twitter, el Complejo Grande para Facebook, PlayStation Network, Xbox y Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestros análisis desde la tienda de Steam. Y también en nuestro canal de YouTube, el Complejo Anda TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y en nuestro chat oficial, nuestro grupo de Discord, la comunidad de Discord de Complejo Anda, donde están ahora mismo conectadas las siguientes personas: Anchoas, Aideo Kojima Fan, Avares 2000, Ancho LP, Artorias 007, Aruquense, Bono sube impresiones de Game of Thrones. Sí, es verdad, hoy lo hago. Tenemos también a Bonoman 2, Gasparo de Gier, Brutal Vomit, Chris, cuando Oscar conocía a Gaspar. Fue, eso es un meme de la historia, ¿no? Sí, la historia, sí, sí, del pasado. Aquel fue un día terrible, está claro. Para mí sobre todo. Te ha llevado hasta aquí, joder. ¿Eh? Te ha llevado hasta aquí. Bueno, eso díselo a Gaspar, yo ya estaba aquí fijo. Y te quito Castlevania Double Pack. Lo hice por su bien. No hablemos de eso. Tenemos también a Dapuno, Dark Souls parte de QB Edition, David GG, Denche, Denis el Azul, Detective Pakichu, Dorayaki Rebeide, Ducha, Dumi, El Neda, El Pollo Diablo, Elber. Joder, siempre pasa lo mismo con este. Elber Galarga, de las fotos con Spy David, Emma Montanos Ferrín, este encantado David. Ern Solid, Epifight, Exor, Fixton, Free Soul, Soul Moon, Gamma FP, Gaspar Llamazares, Gaspar solo farmeó a Eris. Muy duro. Gaspar es Azor Ahai, Gaispar 20 a Chueca, GGU Gabriel, Glakiem, Golfeando con Palancas, Hamburguesa, Hans Hideto, hijo no reconocido de Gaspar, hijo nonato de Gaspar, Yarmaster, Yasaro, Jesús N7, Jill Valentine, John Arizona Matrix, Juanfran 998, Kai Raid, Capi, Cardenal BTK, Carpago, Quero Anima, Koji Man, la dicotomía de lo anodino. Este recupera memes del pasado, ¿eh? Sí. La Cazpaz, Legos, Live, Lomas Turbas, Los Lunes al Solz, Lucho Portuano, Luis Plaza, Rajoy, Mando de tres botones o seis botones, Civil War, Miguel de Barbarian, Nadie piensa en los calvos, Nagashi, Nehemia 5, Netscape, Olin Bat, Oscar y Gaspar Bromance, Oscar de la Jungla, Pacónidas, Patapón, este también se conoce el lore, Perichu, Phil Spencer Rompetechos, Picatrol, Peter, Puce, Puñaladas por tres botones, PW7, Raúl Depp, Shaolin 1987, Seven Holes, Shit Lake, Silvertrack, Señor Hormiga, Stegman, Tealk, Tel Abbas, Tacomer. Sacomer. No, Tel Abbas, Sacomer. Pero léelo bien. Ya, joder, lo que pasa es que a veces cuesta porque no sabes cómo se acentúan estas palabras. The Avok Rider, doble listo para 3.5, perdón. Toretto 8. 82, Toriyama 17, Uriam 1983, Víctor, te fundo en Edot. Cuando quieras te fundo yo a ti, ¿eh? Cuando quieras te fundo. Y lo grabas. Cuidado con tenemos eso. Tenemos a Bipstore, Viva el PP, Bota Boxcar, Wolfwood, X Lefazos, X-Wing, y que sello, Zacro y Zero Streaming. Ya está. Ya está. Bueno, vamos a empezar con una sección que vuelve aquí al Complejo Anda. Vuelve por Navidad. Bueno, vamos a decir la verdad. Estamos ahora mismo con juegos, varios juegos cada uno. Juegos que la mayoría de ellos ocupan muchas horas. Y no, ya sabéis que tenemos una norma en el Complejo Anda, que es hay que acabarse el juego para poder hacer un análisis. Entonces, estamos preparando varios análisis Y nos parecía buena idea hoy, debido a que no teníamos ninguno de esos juegos plenamente terminado, juegos de actualidad estoy hablando, ¿no? Para análisis de hoy, dijimos, joder, ¿por qué no hacemos un qué estamos jugando? Que hace tiempo que no hacemos esta sección, ¿no? Y sabemos que os gustaba también y tal. Así que vamos a empezar con David, que trae una ristra de juegos de la hostia. Que empiece Gaspar, primero que empiece Gaspar, mejor. Bueno, pues que empiece Gaspar. ¿Y por qué tengo que empezar? Primero empieza tú, tío, de verdad. Mejor. Bueno, Gaspar no quiere empezar, Gaspar. Que si no me lío a saco. Vale, bien. Bueno, correcto. Pues que empiece Gaspar. Sí, adelante. Pues cuéntanos. Yo estoy actualmente jugando dos juegos en Play 4. Uno es Dry Club. Tardé en ponerme con él. Es un arcade bastante divertido. O sea, largo como el solo, también es verdad. A ver, está resultando. Gráficamente me parece la hostia en verso. Y es cierto que, bueno, que con el tiempo, dado los 20 gigas que me bajé de actualización, entiendo que lo cuidaron y lo apañaron bastante. Ya os digo, o sea, un juego bastante completo, con un multitud de coches, multitud de circuitos, muchas pruebas para hacer, distintos rangos, incluso si juegas online te saltan los retos de la gente que lo tiene, los tienes como amigos, bastante viciante, o sea, muy completo. La IA es bastante, suavemente, por decirlo suavemente, muy agresiva. Le gusta vestirte y echarte a la carretera y ese tipo de cosas. Y de noche es un infierno. No ves una mierda, como en la realidad, prácticamente. O sea, ya os digo, me está gustando mucho. Lo he cogido muy tarde, pero bueno, es un juego. Yo diría que lo recomiendo, ¿eh? Si buscáis algo velocidad así arcade en Play 4, y claro, me parece una acción cómoda. Nunca es tarde, si Doom es bueno, tío. Cierto, cierto. Y el otro es un action RPG, como no, para variar un poco. Is 8, Lacrimosa of Dana, que me está gustando mucho. Lacrimosa. Sí, es el título que quieres que le diga. Es así el título, Jorge. Le han puesto no ese coña. Título, yo no. No es que pase con Gaspar, y la historia es lacrimosa. Lacrimógena. Hasta ahora no. Bueno, hay un momento ahí, pero no, pero tampoco. Gaspar, tengo una duda. Es decepcionante todo esto. En ese action RPG se puede saltar. Sí. Entonces, es bueno. Y es un punto importante del juego, ¿eh? Eso sí, a ver, se nota que es un juego que nació siendo para PS Vita. Sí. Y se nota en la Play 4, tienes cargas en distintas zonas, gráficamente no es un juego top, desde luego. Eso te recuerda mucho a Play 3. Pero bueno, la banda sonora está chula, el sistema de combate es muy viciante, es muy divertido con los poderes, tienes 6 personajes en el equipo, equipos de 3, los puedes intercambiar cuando quieras, las personalidades están bien, la historia tiene algún momento emotivo, sin ser nada, nada brillante, pero bueno, entretiene, el mapa es enorme, yo llevaré unas 30 horas y he visto el 70% de la isla, o sea, sobre una isla que llegamos después de un accidente en un barco, somos náufragos, el objetivo principal del juego al principio es rescatar, buscar al resto de náufragos, los juntamos en una isla. Bueno, en una isla los juntamos en una aldea que creamos y tal, vamos juntándolos y luego, bueno, vamos desvelando más cositas en la isla, se va poniendo más interesante. O sea, ya os digo, un juego que me está gustando bastante. Estuvo en la estantería un tiempo, porque lo compré, es un juego ya de 2017, el pobre. O sea, ya llovió. Sí, no. La versión de Switch es de 2018, la versión de PlayStation 4 es un año antes. Es verdad, sí. Ahí estás en los shows. Estuviste ahí alerta, David. Estabas al acecho. No, ibas con el puñal ya, ¿eh? No, no. A ver, me sorprendió, pero es verdad. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Está bien traído. Espera, pero ya está. ¿Solo esos dos? Sí, no he jugado. A ver, me estoy poniendo nervioso. A ver, o sea, hay una cosa que no estás jugando ni de coña, que es el Samus Returns, tío. ¡No jodas! Hoy cuando decimos vamos a hacer el programa este hoy, y yo dije, cuando Gaspar le toque su turno, voy a soltarle esta puta bomba nuclear. O sea, te dije, esto era una trampa en realidad. Esto es una trampa para engañarte. Para engañar a Gaspar. Para demostrarte ante el mundo cómo eres. Vas a perder votos, cabrón. ¿Pero qué prefieres? ¿Que te mienta? Y te diga que lo pues sí, jugando. Porque me sentiría mejor conmigo mismo. Pues ¿cuántos metroides has matado? Te miento, llevo 30 metroides. ¿Metroides? Los sacrifiqué chuncho a todos. Los metroides, esto los sacrifiqué chuncho. El entroido de Sí de Galicia, sí. Metroides. Día de otras cargas. Anda, que vaya tela. A ver, otra cosa que me gusta así de Is 8, que me ha llamado la atención. No diría que es nuevo en la saga, pero aquí está un poquito más enfocado. Tenemos un poco de. de backtracking, como si fuese un Metroid. Vamos consiguiendo distintos objetos. Hay zonas que estamos explorando y vemos que no podemos llegar porque nos falta una habilidad. O poder saltar un poquito más, o poder ver la oscuridad. Luego, a medida que avanza el juego, vamos consiguiendo X objetos y te obliga a volver atrás para explorar esas zonas que no has podido. Encuentras, pues, aparte de cofres, puedes rescatar algún náufrago, encontrar algún boss, encontrar algún objeto para quest. O sea, bastante interesante. Ya os digo, llevaré unas... debo andar por las 35 horas ahora mismo. Ya intuyo un poco ya el final, pero bueno, estoy siendo algo completista. O sea, me durará, yo le echo otras 20 horitas más por lo menos, porque quiero ver si hago el 100% de la isla y quest y alguna cosilla más. O sea, ya os digo, a mí es un juego que me gusta mucho. No es para todos los públicos, pero ha sido un gatillo RPG y aparte aspecto gráfico puede echar a la gente para atrás. Y que está en inglés, ¿no? ¿O está en castellano? No, está en inglés, pero bueno, a ver, es un inglés muy sencillito. Bueno, no tiene dificultad. Si yo no lo digo por eso, porque hay mucha gente que para ya es un impedimento tremendo. Según para quién, Gaspar. A ver, si a Gaspar le parece normal que apenas sepa hablar español, imaginaros para el resto de la gente. Es un inglés sencillo. Está bien, no os asustéis, no es un Yakuza o un Persona 5, ¿vale? No hay palabras complicadas. Pero ni... que es un inglés sencillo. Cat, dog. No, es. How. Hello. How. Start, cancel. A ver. No, joder, hay algo de diálogo. Pero, claro, joder, hablas con alguien. Estar cáncer. No es un Persona 5 donde usan frases como: joder, hubo acoso escolar, o necesito comprar X drogas y X componentes, o joder, a ver. No es un juego profundo, ¿vale? No hay conversaciones sobre dilemas morales. No creo. Morales sí. Morales, no os digo, vale. Que le cuesta, o sea, que el español. Que sea un tema de dentistas, no. Le cuesta el español. ¿Cómo no le va a costar en inglés? No hay debates morales, ni discusiones filosóficas, ni religiosas, ni... O sea, aquí hay mucha acción, ¿no, Gaspar? Sí. No, es un muchimatar rolero. Y farmeo. No es un nivel de inglés difícil. O sea, con un nivel... yo qué sé. Pero... de la ESO... Gaspi, yo te digo esto, no es una coña, o sea... Hay gente incluso que un juego no esté doblado al castellano, ¿eh? Que no esté doblado. Traducido sí. Ya es. Uf, no. No. A ver, lo puedo entender. No. Si no habla inglés, ¿qué quieres que le haga? Ahora, que entiendas inglés y no lo juegues porque te parece mal que no salga. Hombre, peor sería que no nos llegara directamente. A ver, yo puedo entenderse. Siempre está la vertiente que yo puedo respeto. Eso, ¿eh? No comparto del todo, pero respeto de. Bueno. No lo compro porque yo entiendo el inglés, pero me jode que no salga traducido el castellano, entonces por eso, como castigo, no compro el juego. Bueno, es una buena opción. Es una buena opción. Pero es que la otra opción sería que no nos llegara. Pero tampoco es culpa de la gente que ha hecho el juego tal cual, ¿no? Es decir, es una decisión de distribución o de los jefazos. Bueno, yo prefiero que nos llegue que no. Prefiero tener la opción de comprarlo en mi país a que tener que importarlo. Está claro que tu manera de quejarte es... si no estás de acuerdo con que lo saque en inglés, dices, pues no lo compro. Sí. Y esta mejor manera de quejarse es esa. Hablando de doblajes, al que interese, también está te da la opción de inglés o japonés. Yo lo puse doblaje en japonés. Acostumbrado al anime y tal, me resulta más cómodo. Pero es inglés sencillo. O sea, japonés sencillo. No lo sé, no entiendo. Que yo creo que no hay japonés sencillo. Pero como están en subtítulos en inglés, pues sí, te puedo decir que son cosas sencillas. A ver, en definitiva, que sí, es un juego que... si tenéis la opción de conseguirlo, os lo recomiendo. Es un juego largo... RPG me parece muy bueno. Y si habéis probado la saga anteriormente, no tienes que pensarlo mucho. ¿Qué voy yo ahora? Sí, te acabo de dar el. Pero porque David, ¿no quieres hablar? No, pero yo hablo, si no me enrollo mucho, pero y no quiero tocar los juegos. Te voy a pisar un juego. ¿Qué juego vas a pisar tú? Uno que has jugado al mismo tiempo que yo. Ah, bueno, pasa nada. Bueno, tranquilo. Pues entonces empiezo. Bueno, yo no estoy jugando. De cuatro juegos que voy a hablar, solo uno es actual. Los otros tres son de generación anterior. Y la verdad es que son todos en 360. Es una máquina que no sé. Ahora le estoy dando caña. La tuve un poco de lado durante tiempo. Principalmente porque la primera rompió. Y tardé bastante en reponerla. Y los juegos, el primero es Borderlands de pre-sequel. La verdad es que me ha gustado bastante. No al nivel de los dos juegos originales. Principalmente porque los personajes que te dan a escoger en este juego... no tienen el mismo carisma, no son personajes tan chulos. pero sí aparece Jack el Guapo. Nos cuenta la historia de por qué a Jack el Guapo lo llaman Jack el Guapo y la verdad es que es bastante interesante. A mí ese sí que es un personaje que me gusta bastante. En Borderlands 2 ya veíamos a un Jack el Guapo bastante cabroncete desde el principio y aquí pues vemos la evolución que hace de ser un... En palabras del propio personaje que tú controlas, de ser un héroe a ser un ya el villano que vemos en el segundo juego. Y la verdad es que es una saga que me encanta. Y este Borderlands de pre-sequel, como decía, no es tan bueno como los dos anteriores, pero sí es un buen juego. A mí me ha gustado mucho. Es un juego... A ver, haciéndolo todo, todas las misiones secundarias como principales, solo le di una vuelta. Fueron unas 35 horas, así que es una duración bastante razonable. Tenemos las misiones, más o menos es el mismo tipo de misiones. Algunas absurdas a más no poder, ya obviamente a propósito. Es el tono, digamos, del juego hacer estupideces. ¿Hay más misiones del estilo pégame un tiro? A ver, las de pégame un tiro no, pero de ponme una bomba y cosas así, sí. Y la verdad es que es bastante chulo. Tiene la novedad esta de al hacerse la historia en la luna que hay alrededor del planeta donde está la nave de Hyperion, digamos que tenemos el tema de la falta de oxígeno y el tema de la no gravedad o poca gravedad. Y se puede jugar bastante con el tema ese de poder pegar saltos enormes y bueno... Y está bien. De hecho, uno de los logros barra trofeo es hacer un 360 en el aire y matar a alguien después de hacerlo. Y es curioso hacerlo con tan poquita gravedad. La verdad es que es bastante difícil, o sea, bastante fácil. Yo lo hice contra un coche de estos de los enemigos que hay por el mapa y está bastante chulo. Es un juego que me ha gustado bastante. El siguiente es Dead Space 3, que tenía pendiente. De hecho... Tenía la versión de PC en Origin, tengo la versión de PS3, pero no quería manchar mi lista de trofeos con un juego que iba a dejar así sin 100%, así que decidí intentar buscar una versión. ¿Sabes de... que puedes jugar en Play 3 con un perfil que no sea el tuyo? Sí, ya, sí, pero no es lo mismo. Ya, es que Oscar tiene una enfermedad. Eso, o sea... Joder, es increíble, tío. Ya, es que sí, así. No quieres dejar... Pero eso es un rollo psicológico. Porque no quieres dejar un juego que no vayas a hacer el 100%. No, a ver. O sea, no quieres que salga en tu cuenta porque mancilla... Al 100% tampoco, pero bueno. ¿Qué es que te pasa? ¿Te va a castigar un dios de los trofeos? No, se va a castigar el sol. Yo ni decirte... Es chucho, tío. No va a poder dormir por las noches y además que hay una mancha sustancial. Me apetecía jugarlo en 360. Así que desde hace un par de meses venía buscando más, incluso esta versión. Pero es que al final, tío, es un Judas de mierda. La pude encontrar. El que odia a Microsoft. Si odias a Microsoft, tío, siempre es toda mierda sobre 360. Eso es un papel que hago en el programa. Un papel para limpiarte el culo. También. Y sinceramente, a ver. Obviamente, le pasa lo mismo que al anterior, pero yo creo que un poquito más. Esto ya no es un juego de terror. Esto es un Gears of War. Sí, es una aventura de acción con toques de. De terror, no es el primer Dead Space, ni tan siquiera es el segundo Dead Space. Pero a mí es un juego que me ha gustado mucho, además todo su tramo final, que es bastante, bastante chulo. Y con el final, que sí que mola bastante. Es un juego que me ha durado unas 18 horas y lo he disfrutado. Tiene misiones secundarias, 6 para hacer en solitario y otras 4 con cooperativo. A mayores de la misión principal, que eso es una novedad. Y después tiene lo de siempre, en plan las armas, una zona así pasillera, bueno, lo de siempre de Dead Space, por eso mantiene algún tipo de eco del pasado, pero es lo que decía David, es un juego de hordas. Cuando llegas a un punto te vienen un montón de... De hecho, las misiones secundarias todas acaban así, llegas a una sala, aprietas un botón en el que sube un ascensor con el alijo que tienes que encontrar en esa misión y hasta ese momento pues son hordas y hordas que te vienen hacia ti. Una de las novedades fue el tema de craftear tus propias armas con objetos que te encuentras con eso, yo qué sé, transmisores, chips y cosas de esas que te vas encontrando por el mapa. La verdad es que yo no le he sacado demasiado partido. Hice al principio del juego una que me gustó mucho y con esa seguí hasta el final. Y por primera vez en la saga no me pasé el juego con la pistola de plasma típica de Dead Space. Cortadora de plasma. Sí, con la cortadora de plasma y es algo raro en mí. ¿Qué ibas a decir, David? Bueno, yo ya para avanzar un poquito, a mi juego me ha gustado bastante, pero es lo que dice Oscar, o sea, creo que no está tan conseguido e inspirado como los dos primeros, sobre todo con el primero. Metieron enemigos humanos, que son una jodida aberración los enemigos humanos. Es decir, sí, es verdad. A mí cuando vio al Isaac dar rolos y disparar y esquivar balas, dije, joder, ya empezamos. Más enemigos más estúpidos que los necromorfos. Producto de su época, el juego. Y luego está el tema, lo comentaba el otro día con un tuitero, que, claro, lo de craftear armas te lo venden como una cosa súper novedosa, ¿vale? Puedes craftear armas infinitas y personalizadas y la hostia en verso. Y esto me contó que él creó un arma, tenía un arma base, empezó a modificarla y al final le quedó un arma de AliExpress. O sea, le quedó una puta mierda y era un arma tan mala que no podía avanzar en el juego, ¿vale? Digamos que estropeó la versión base de su arma y se acabó, ¿vale? Lo dejó ahí. Debo decir que es el primer Dead Space en el que yo me lo paso solo con la cortadora de plasma. Solo. Yo eso lo hacía en los dos anteriores. No me hizo falta ningún otro arma. En otros Dead Space, en dificultades altas, tenía que usar algún tipo de arma secundaria. Y más que arma secundaria, otro arma, pero con su poder secundario. En según qué momentos. A lo mejor puntualmente en dos o tres, porque si no era casi imposible. Pero en este, jugando en difícil con la cortadora de plasma, eso sí, muy mejorada, pero mejor la golpea hasta el extremo, con un montón de munición y un montón de daño. Se me hizo hasta un juego fácil en difícil, o sea, los Dead Space, los anteriores, había tramos en los cuales palmaba de una manera bestial, o sea, me mataban por doquier, y en este, salvo un par de zonas que fueron así un poquito pesadas, sobre todo una secundaria, que fue un poco así agobiante, todo lo demás me pareció extremadamente fácil. Incluso el boss final es una cosa ridícula. Sí, el boss final, a ver, mola, pero no es una cosa para nada difícil, todo lo contrario, es lo más fácil del muy juego. Muy sencillo. Pero bueno, no sé. Me ha gustado, Oscar, y aparte... me ha gustado sobre todo el hecho de que hay mucha variedad de entornos y eso es algo que agradezco, ¿vale? Que se saque un poco del molde de los Dead Space originales. De hecho, el inicio parece otro juego diferente de la saga, ¿no? Es un inicio en una ciudad con enemigos humanos y tal. Y luego vas viajando por un montón de entornos. Por ejemplo, hay un montón de naves suspendidas en el espacio y tienes que ir visitando una a otra. Luego viajas a otros lugares que tampoco quiero comentar. Pero me ha gustado eso. Entiendo que hubo ciertas críticas sobre agotamiento de la saga o sobre esa vertiente de acción que ya el 2 empezó a mostrar. Además, el juego tiene un sistema de dropeo que es exagerado. Es decir, yo tenía botiquines en el almacén, tenía botiquines por doquier. O sea, botiquines. O sea, era imposible que en ese juego lo pasase mal. El que no cae. Recursos de todo tipo. El que no cae, solo hay que. Para obtenerlo, crearlo, hay que grande, crearlo, es el grande. Sí. Y luego también es eso. Es decir, hay un sistema en el cual tienes unos roboticos andantes, ¿vale? Tú los colocas, es una especie de sensor. Y cuando pita, te da una pista al juego, tú tienes que ir con el sensor hasta que se marque. Entonces tú usas el robotico, busca, tarda X minutos en volver y te da recursos. Bueno, debo decir que el tema de la munición tampoco era un problema, porque tenía tal cantidad de recursos que podía craftear munición hasta que me aburriese. O sea, pum, pum, pum, pum, y tenía miles de municiones de munición de plasma. Hay algunos objetos para crear que te salen hasta debajo las piedras y otros que son más escasos. Exactamente. Y bueno, deciros como curiosidad que tiene un modo clásico donde no puedes craftear armas. No, solo las de los dos primeros juegos. Y el sistema de apuntado es diferente, aunque yo no sé exactamente cómo es. Me dices que tiene apuntado diferente. Luego tiene un modo de supervivencia donde los enemigos no sueltan objetos. Ahí está el tema, ¿eh? O sea, ahí ya no tienes botiquines por doquier. Dependes únicamente del banco de creación. Sí. Luego ya tiene modo de supervivencia, el modo imposible este. El incondicional. Exactamente, que puedes morir una vez. Ya os digo, a mí me ha gustado. No he probado el cooperativo, Oscar. Igual algún día podríamos darle así con un código del Life y tal. Si tengo por ahí, lo probamos. Pero a mí me ha gustado. Creo que, no sé, me esperaba una cosa mucho peor y me ha gustado. Pero sí, creo que es el peor. Obviamente, a estas alturas estábamos más que avisados de que no era un Dead Space al uso, que iba, bueno, no sé, por los derroteros más de acción. Sí. Y bueno, igual es por eso que ha calado tanto en mi persona o en la tuya. No sé, íbamos ya con esa idea de que era un juego en el que ibas a disparar mucho más. Y yo siento pena, Oscar, porque, claro, cuando lo jugué y tal, dije, joder, es que igual no vuelvo a ver a Dead Space en mi puta vida. Ni siquiera en versión remaster para futuras generaciones, así que muy triste, probable que nunca volvamos a ver Dead Space. Y es una pena, porque es una saga que a mi parecer muy buena, sobre todo el primero, como decíamos. A mí el primero me parece uno de los mejores juegos de la generación anterior. Sin duda. Y, en fin, toda una maravilla de juego. Pues nada, ya está. Sigo con el siguiente, El siguiente del que voy a hablar es Apex Legends o Apex Legends, que bueno, sigo jugando a él y probablemente seguiré al menos todo este año mientras lo sigan actualizando. Hay que decir que las actualizaciones son más bien escasas. Yo entiendo que lo harán cada 3 meses, las actualizaciones grandes. Ahora están con la primera temporada y cuando acabe esta no sé si inmediatamente empezarán con la segunda o esperarán un poco. Y la verdad es que hay un programa ya dedicado a hablar de Apex Legends, así que no me voy a extender mucho más. Ya por último voy a hablar de un juego que más que conocido, de hecho se llama Mass Effect. Me voy a hacer otra vez la trilogía, pues porque sí, porque es una saga que me encanta. Y estoy con el primero y llevo unas 20 y pico horas, así que ya estoy también por terminarlo. El siguiente, no sé si cambiar un poco, ya meterme con el segundo. Eso ya lo veré en el momento en el que lo vaya a hacer. Pero bueno, ya todo el mundo aquí conoce las bondades de la saga Mass Effect. He de decir que mi favorito es el 2. El 3 me parece un buen juego con un tramo final ultimísimo que para muchos es cuestionable. No voy a entrar en más debate sobre eso. Y el 1 a mí me parece el peor de la saga por muchas razones. Oscar. Tiene igual la mejor historia, pero Oscar, a nivel jugable es el peor de todos. El mejor sin villano, duda. Sin duda. El mejor villano puede ser, pero sí. Todo lo que rodea el aspecto jugable es un juego que ha quedado anclado en el pasado. Ya lo era así cuando salió y lo sigue siendo. Pensé que en la versión de 360, por ser la primigenia, por ser la versión original, me iba a librar de temas de caída de frames en excesivo. No, para nada. Hay tanto aún más como la versión de PC que jugué en su día. Y la verdad es que lo mejor de... Siendo un juegazo, me gusta mucho, pero obviamente tiene sus problemas gordos. Lo mejor de jugar de Mass Effect es que lo siguiente que vas a hacer es jugar Mass Effect 2, y eso es para mí el sumum de la saga y uno de mis juegos favoritos de siempre, así que Oscar, estoy deseando acabarlo para ponerme con el siguiente. El tramo final de Mass Effect 3 es como la temporada actual de Juego de Tronos, tío. Sí, seguramente, sea algo así parecido. Mierda, Mass Effect mierda. A ver, a mí no me encanta, pero tampoco me decepcionó como a mucha gente en su momento. A mí me encantó. Me pareció un recurso fácil, porque lo es un recurso fácil para acabar de una forma un poco rápida el tema de eso. Entiendo que todo el tema que tuvo que ver con las decisiones de los 3 juegos, porque... Sí, a mí eso es lo que me molesta realmente. Al final no tuvo la repercusión que prometieron. Exacto. Y es que hasta el momento que llegas a la Tierra en Mass Effect 3, cuando acabas todo ese tramo, hasta ese momento puede que esta fuera el mejor Mass Effect de todos. No. Pero es que el tramo final, yo entiendo las críticas. Todo lo que hiciste en 3 juegos anteriores al final no valió para nada. Valió para muy poco. Mass Effect 3, tío, es una continuación directa y lo jugable de Mass Effect 2. Sí. Es que es exactamente igual. A ver, yo es que creo que fueron muy ambiciosos cuando prometieron. Sí, tus decisiones van a contar y tal. No, y luego pero es vieron que Gaspar, no. Hasta ese momento lo habían cumplido. Sí, y yo sigo en contra con vosotros. El 2 me parece más flojo. Porque tú no tienes ni idea de videojuegos. Vale, y son los 4 juegos que he jugado o que estoy jugando. Bueno, pues entonces ahora voy yo. Yo estoy jugando a 3 juegos. Bueno, hay uno más que lo probé un poco, pero es que como tengo muy poco tiempo no le he dado caña, que es el Shenmue, que lo empecé así un ratito y tal, pero es que no tengo tiempo para jugar, y lo poco que tengo pues prefiero jugar a alguna novedad. Yo quería jugar a Shenmue, o sea, quería hablar de Shenmue contigo, pero bueno, si no quieres no pasa nada. Cuando lo juegue así con más calma, es que solo lo jugué media hora, ¿sabes? No tendría suficiente para hablar de ello. Bueno. El primero es el Sekiro. El Sekiro me lo compré la semana que salió y solo pude jugar 2 horas porque tenía otros juegos pendientes antes, pero quería probarlo. Y la verdad es que me gustó mucho lo que vi. Para que os hagáis una idea, recuerda mucho a Dark Souls en la jugabilidad, pero no es igual, es mucho más rápido, mucho más fluido. Y en mi opinión es mucho más difícil. Mucho más difícil. O sea, la verdad, de las 2 horas que jugué, la mitad del tiempo me lo pasé palmando. Sobre todo, y estoy al principio del juego... hay unos samuráis muy tochos que cuando los matas te dan objetos jugosos, entonces conviene matarlos, pero son opcionales, ¿no? Son como los caballeros negros en Dark Souls, ¿no? Y joder, macho, mira que sufro para matarlos. Entre que no me hago la picha un lío con los combos y todo esto. Pero bueno, tiene algo que me engancha ese juego. La historia es muy chula. El arte del juego es brutal. Tiene el rollo este de samuráis mezclado con mundo fantástico. Está muy muy guay. O sea, en eso el juego me tiene enamorado. Lo que pasa es que bueno, es difícil, es frustrante y hay que dedicarle el tiempo. Tiene también lo de muertes por decreto, como en Dark Souls. Ciertos puntos que llegas y muérete la primera vez que llegas. De momento no me ha pasado, pero solo llevo dos horas y algo. Pero sí me ha pasado una cosa, que es lo típico que hace esta gente para joderte. Que es que yo palmaba y palmaba. Y cuando palmas experiencia. De la experiencia que estás ganando vas subiendo niveles. Si no tienes el nivel subido, la barrita, la palmas de la experiencia de la barrita que lleva subida. Sí. Y el caso es que palmé unas cuantas veces y en una de estas aparezco en un sitio, en el sitio donde, bueno, hay una persona que te ayuda, que no voy a hacer spoilers del tema, pero tal. Y entonces te dice, uy, mal rollito, porque acabas de contraer la dracogripe, que es un rollo que directamente te jode la vida. Te jode la vida y además dicen que te puede joder NPCs del juego, que sí, se pueden morir y entonces ya no puedes hablar con ellos. O sea, tú estás empezando un juego que es muy difícil, estás palmando porque es lo natural que palmes mucho y de repente hay un NPC que te dice, pues por palmar te vamos a joder la partida. Y es muy frustrante eso. Eso es una de las razones por las que dije, uy, este juego tengo que tener más tiempo libre. Bueno, lo voy a parar una temporada. La dracogripe se puede curar con ítems escasísimos. Sí, sangre unicornio y rollos así, ¿sabes? O sea, semen de unicornio. Sí. No, necesitas un ítem que es escaso y tal. Y entonces te tienes que pensar bien cuándo usar la cura, ¿no? Yo quería comentar un par de cosas de este juego, porque también lo traía. Yo juego un poco más que Jorge. Yo llevo aproximadamente 13 horas o así. Y el juego es muy difícil, como dice Jorge, pero es una puta maravilla. O sea, el control... vamos a ver, si alguien quiere partir de la base de control de Dark Souls, este es un juego mucho más manejable. Es más rápido, puedes saltar, todo se mueve mejor, el personaje más o menos hace lo que tú quieres, ¿vale? Hay veces que en determinadas zonas la cámara puede ser un poco jodida, sobre todo en ciertos enfrentamientos que hay en zonas muy estrechas, ¿no? Por lo típico, enemigos muy rápidos y tal. Pero tengo que decir que en general el control es un paso adelante en ese aspecto y se maneja bien. Lo que pasa es que los bosses son muy difíciles. Tú tienes la sensación todo el tiempo en este juego de que tú estás siempre un paso por detrás de los enemigos. A ver, a mi modo de ver, yo estoy como Víctor, más o menos a la par. Me parece mucho más difícil con Souls. Por una cuestión muy sencilla. Por una cuestión muy sencilla, porque tú en los Souls o Bloodborne puedes tener una actitud más pasiva con los enemigos. En el sentido de, a ver qué haces, si según lo que hagas tú, yo hago yo. Ahí con los bosses no puedes hacer eso, porque tienes que ser activo o no haces una mierda. Porque aquí hay dos cuestiones: está, digamos, la vida del enemigo, la su vitalidad, y está su barra de resistencia. ¿Vale? Entonces, barra de resistencia, si la rompes, puedes hacer un ataque crítico y quitarle, digamos, o toda la vida o una parte de la vida. Y viceversa. Exactamente. Entonces, tienes que o bien atacar. Y luego cuando atacan a ti, intentar hacer una especie de combo breaker, o sea, un bloqueo perfecto que permita romper la defensa del rival. Y hay enemigos en los cuales son tan resistentes que la única alternativa es atacar y defender de puta madre, hasta que consigas romper la defensa y poder hacer un ataque crítico. Entonces, es una concepción completamente diferente, el control es similar y demás, se siente un Dark Souls entre comillas, pero como dice Víctor, el personaje es mucho más ágil. Pero la forma de encarar los bosses es que es habilidad pura y dura. Es sangre fría, reflejos, y a veces puede ser muy cruel el juego, ¿eh? Tremendamente cruel. Sí, porque este juego, aunque tiene algo de habilidades y todo eso, es mucho más técnico. Es decir, tú tienes que ser un gran jugador para poder pasarte del juego. Necesita mucha habilidad. Sí. Y tiene un par de cosas muy interesantes. Lo que decía Jorge de los pseudo caballeros negros, en realidad es una mecánica muy buena, porque el juego se compone de los bosses tradicionales y de minibosses. Y cada miniboss tiene su puta mecánica y está creado específicamente para un momento. Y a mí me parece fantástico. Hay una variedad de enemigos y enfrentamientos en este juego que es la hostia. Y tema artístico brutal. En general, sí. Tú juegas este juego y dices, estoy ante una cosa tochísima. Y el rollo del sigilo, que es una variable de este juego que Dark Souls no lo tiene, ¿no? Porque puedes ser sigiloso, pasar desapercibido y que no te vean ciertos enemigos y tal. De hecho, los minibosses puedes quitarles una parte de su vida, porque no sé si lo expliqué antes. La vida a lo mejor tiene la barra de vida, pero luego a lo mejor tienen dos puntos de vida. O sea, tienen dos barras de vida, o si tienen tres puntos de vida, tienen tres barras de vida. Con lo cual no basta matarlos una vez, tienes que matarlos tres veces, entre comillas, ¿no? Y si tú haces un ataque sigiloso o letal, ya le quitas directamente una de las barras de vida. Pero claro, solo es una, nada es más. Es una ayuda de la Porque hostia. Yo intenté a veces, claro, yo en este juego cuando te empiezan a dar de hostias intentas ser un judío, ¿vale? Un cabrón de mierda y a ver si consigues. Lo he conseguido una vez en enemigos en que se bugueen y que hagan cosas raras, pero lo intenté con uno, le jodí la vida con un golpe letal y luego me fui por allí, me escondí. Pasó media hora hasta que el tío se olvidó. Media hora de reloj hasta que el tío se olvidó de mí. ¿Qué hiciste bien? Ahora te voy a joder y te voy a hacer el segundo ataque y vas a morir. Y regeneró toda su puta vida. Ah. No, el juego es más listo que tú, cabrón. Es más listo. Y lo comentaba Jorge, este juego es que le va a encantar porque puedes farmear a Dios. Lo comentaba Jorge, cuando te matan, tú pierdes experiencia, pero experiencia para comprar habilidades. No experiencia, estás del personaje. Las estás del personaje las consigues cuando consigues matar un boss principal. Consigues experiencia con un recuerdo. Es un recuerdo de combate en el cual el prota gana digamos, sube stats. Vamos, como en Demon's Souls, que te daban una... No, pero no. Aquí se aplica automáticamente, sí. ¿Vale? Entonces tú ya, tu personaje ya mejora, ya sus números mejoran. Es más fuerte. Exactamente, ya mejoran, de por sí, ¿vale? La experiencia que tú tienes es una experiencia para comprar habilidades. Habilidades, pues, de todo tipo. Imagínate, por ejemplo, yo tengo una en la cual cuando haces un ataque sigiloso ganas vida. O un ataque letal te ganas vida, te da vida. Eso es una cosa, una ayuda cojonuda. Y eso hay zonas en las cuales, si tienes paciencia, y yo lo hice con paciencia, te compras árboles de habilidades de cojones. Y ojo, no te creas que ya eres el no va más, no. Sigue siendo un mierdecilla, pero con un poquito más de es garantías. Que el tema es que como no te sube stats, sino que compras habilidades, claro. ¿Qué pasa? Que las habilidades requieren también de tu habilidad para saber usarla. Saber usarla. Entonces, ¿cuál es el tema? Que este juego requiere mucha más habilidad que un Dark Souls, donde tú podrías farmear en la puta parroquia de los no muertos hasta morir, literalmente, y ser Jesucristo y cargarte las gárgolas de dos hostias. Vale, eso podrías llegar a hacerlo, pero en este juego no, porque precisamente tus stats están limitadas a bajarte bosses. De hecho, hay enemigos a los cuales no puedes luchar contra ellos porque no tienes el nivel, simplemente. Tienes que ir por otra vertiente. Tienes que retirarte y decir, admitir tu derrota. Bueno, que lo del farmeo, yo, por ejemplo, estuve más de 30 horas en las escaleras de Anorlondo. Pero, así yo, que... pero, lo sabía, Oscar. Pero te explicamos, o sea, no es lo mismo, Oscar. Porque tú farmeas, yo Bruno también farmeé a Dios y eras Dios. Aquí farmear te vale para comprar habilidades, pero tu personaje sigue siendo un mierdas. Sí, sigue siendo un mierdas. Sé, tienes que saber. Y además solo puedes tener, ¿cómo es? Dos habilidades activas al mismo tiempo. Entonces, puedes comprar todas las habilidades que sean. Hay las pasivas que se total. Exacto, pero digo, de las activas, por ejemplo. Solo dos. Puedes comprar todas las que quieras, pero solo puedes tener activadas. Es que Oscar, yo pensaba, qué guay, tengo esta habilidad que cuando hago un ataque letal me gano vida. Ya la hostia. ¿Qué coño te sirve si un tío te da una hostia y te quita todo? ¡Mierda! Es el tema. O sea, que siempre vas a tener la sensación en este juego de que tú vas un paso por detrás. Es muy frustrante, pero es un reto ese juego. Sí. Y es divertido el reto. A mí la verdad es que me obsesionó mucho. Un día recuerdo que sudé y lloré un poco. Poquito y me toco un poquito más de calma porque tengo el síndrome de Bloodborne ahora y joder, y mola mucho para acabar ya con esto, así que sigue Jorge. Me encanta que venga la opción de doblaje a español, lo cual está muy bien, y sobre todo que hay ciertos enemigos que cuando van hacia ti para atacarte, y dicen, me llamo no sé qué, sí. Soy el hijo de no sé quién, o soy el defensor de tal. O sea, es un tío que corre hacia ti y te dice su nombre. Pero, oye, me llamo tal, porque claro, allí no hay tele ni internet ni hostia, ¿sabes? No saben quién es la gente. Y es educado y se presenta mucho contigo. Porque se presenta, es un rollo muy japonés, lo de presentar. Antes de otra ya, pelea. El primer boss, tío, el primer boss serio, llega en cabo y dice, yo soy no sé qué, pero con una voz súper épica, tío. Sí, y dice, sí, joder, este tío, después de que lo mate, le da una referencia. Una reverencia, perdón, reverencia. Sí, me ha dado un lapsus. Sí, yo me lo cargué, David, y dije, joder, ha sido un adversario honorable. Pero luego hay gente ninja, hay un tío que sumido que mataba a los enemigos con monedas. Hijo puta, ¿con monedas? Sí, el tío llegaba. Ya, bueno, hay ninjas. Hay gente que es un ninja. Ya hay gente que se lo pasa en pelotas y bueno, de todo. Yo me siento un normal lado de esa gente, tío. Sí, yo igual, porque yo estoy sufriendo muchísimo. Yo lloro y sufro y estos tíos se divierten con nuestros sentimientos. Si lo jugaras 50 veces como a ver si en Evil... Sí, lo más acabaría esa base, claro, está claro. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que el juego salió hace muy poco y ya hay gente que hace eso. O sea, no tienen trabajo. Porque si después de Gaspar, si después de 10 años, si después de 10 años ya haces eso, dices, coño, 10 años, has tenido 10 años para entrenarte. Para hacer eso. Después de 2 meses haces eso y dices, joder, macho. O sea, yo soy su normal y como soy retrasado, no soy capaz de hacer. Pero igual es youtuber y su trabajo es terminar el juego de 500 veces en un mes. Empieza su jornada de obra a las 8 y media, no, entro en Sekiro a las 8 y media y tal. Salgo a las 5 y media. Yo vi parte. Pausa para comida. Vi parte de este maratón que hizo un fulano que se pasó toda la saga de From Software sin que le tocase. Ah, sí. Joder, qué épico, wow. Y macho, yo veía ese puto esos vídeos y tenía un sufrimiento encima, pero en cualquier momento se le podía ir a la mierda. Sí. Ir a la mierda no es empezar el juego en cuestión, es empezar todo. Pero sabes que se le fue a la mierda varias veces. Le fue una mierda una vez porque al parecer dio un consejo a alguien de From Software, algo por el estilo, y fue un consejo de puta mierda, así. Algo así había sido. Pero vamos a ver. Que en el vídeo se ve cómo se va la mierda y vuelve a empezar. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pero espera. Tío. El tío es un vídeo desagradable. No se ve cómo lo vuelve a empezar porque eso es se ve cómo se va toda la mierda y el tío se cabrea y dice, bueno, dentro de un mes lo vuelve a intentar. Pero, una Jorge, cosa así. Es un tío que dice, joder, mi vida, yo solo hay alguien si consigo pasarme esto. O sea, ahora soy un mierda, soy un pario de la sociedad. Y cuando lo consigue, tío, ¿sabes lo que hizo cuando lo consiguió? Abrazó a su perro. Subió a su perro a la cámara y lo abrazó. Ese fue, sin duda, el mejor momento de su vida. El perro que estaba sobado el perro. Pues yo, si me veo el vídeo, me veré el vídeo en el que tenga garantías de que lo consigue, para no vivir con estrés el vídeo entero. Porque no, hombre, pero te miras en el momento en el que todo se va a la mierda y ya después el resto lo vives con tranquilidad. Bueno, voy a hablar del otro juego. Son dos juegos más, que es el... uno de ellos es el Mortal Kombat 11. Va por el orden de cuántas horas le he echado. El Mortal Kombat 11 tampoco le he echado muchas horas, pero... me empecé el modo historia, voy por el capítulo 5, tampoco os queréis ir mucho tiempo hasta el capítulo 5, y he oído por ahí que debo ir por la mitad, no estoy seguro, pero eso. Y la verdad es que me está gustando el Mortal Kombat. Me pillé la versión esta con Premium, con todos los DLCs que irán saliendo. Fue un poco a ciegas, ¿no? Pensé, bueno, es un Mortal Kombat, malo será que no quiera los DLCs. Y bueno, de momento las sensaciones son buenas. He de decir que el modo historia... está muy chulo, es muy cinematográfico, más que las anteriores entregas. En esta ocasión pillaron captura de movimiento para las caras de los personajes y se nota que son actores. Me gusta mucho los actores que escogieron para Liu Kang y Kung Lao. Creo que pilla muy bien la esencia de los personajes. La prota de la historia es la hija de Johnny Cage y Sonya. Cassie Cage. Cassie Cage, sí. Que es la... Casi. Casi lo consigue. Casi Cage. y bueno, pero aunque es la prota de la historia, cada episodio va sobre ciertos personajes, ¿no? Y la verdad es que mola bastante. Sobre todo si te molan los personajes de Mortal Kombat y sus historias, está guay. Está bien contada. Es lo típico, ¿no? De como el Mortal Kombat 9. Te ponen vídeos. De repente salta un combate de manera muy orgánica y luego te ponen otro vídeo y así. Y una cosa que me gustó es que a veces puedes elegir con quién pelear. Te pone, yo qué sé, ves a los personajes, aparece, yo qué sé, imagínate, aparece Sub-Zero y Reptile ahí. Y tú estás manejando a Liu Kang. Me lo estoy inventando, pero... Y contigo está Kung Lao. Y entonces te dice, bah, pues ¿quién va por quién? Y tú tienes que escoger rápido a por quién quieres ir de los dos. O por quién quieres ir o a quién quieres manejar de los dos, ¿no? Y está guay, está muy, muy chulo. Y bueno, lo que es el a nivel de gameplay, el juego es diferente al 9. Ya el 11 era perdón, el 10 era diferente al 9. Yo no sé si este es diferente al 11, al 10, porque al 10 solo lo jugué una vez y tampoco me acuerdo muy bien de cómo iba. Pero Popovsky, por ejemplo, me dijo que lo nota más lento. Que nota la jugabilidad. Yo más lo noto más parecido al 9 que al 10. Yo me pasa como a ti, David. Lo noto más parecido al 9, pero no igual, ¿eh? Porque yo al 9 lo machaqué mucho y los combos no son iguales ya directamente. Los especiales sí, pero los combos no. Me está gustando, por ejemplo, me gustó que con respecto al 9, el S-Ray, el especial, solo lo puedes utilizar una vez por combate. Sí. Ya no es una vez por round. Sino una vez por combate. Y además tienes que cargar una barra. O sea, bueno, solo lo puedes usar cuando te queda poca vida. Sí, ¿no? Cuando llegas a un nivel crítico. Y el caso es que está muy bien, porque antes era un abuso. Como es muy fácil de usar, ¿no? Que le dabas a dos botones y lo usabas, era un abuso. No tenía mérito usarlo. Sin embargo, ahora, aunque es presionando un botón, tienes que usarlo en un momento muy concreto que te puede salvar una partida o te puede joder, ¿no? Sí. Y bueno, luego está el tema de la cripta, que desbloqueas cosas y tal. Pero ya os digo, no le eché mucho más tiempo que el modo historia, que me llegué hasta ahí y me jugué la torre una vez para ver cómo era y poco más. Bueno, yo aprovechando que Jorge comenta Mortal Kombat 11, yo hablé de la versión de Switch, que fue la que compré. Y bueno, un pelín decepcionado. Me explico. El combate es perfecto, ¿vale? El combate es 100% fluido y es lo importante. Con lo cual, ya por eso, con la versión estoy contento. Porque lo esencial es lo que debe funcionar y funciona. O sea, es la experiencia. Los controles responden bien. Es decir, el juego mantiene bien el tipo cuando es el combate. Ahora bien, cuando te vas a otras facetas del juego, ya el tema técnico es un poco. Bueno, es un poco, no sé cómo decirlo, un poco desolador. Sí, hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, Jorge hablaba del modo cripta. El modo cripta ahora es un entorno 3D donde tú encuentras a un personaje y te vas moviendo por la isla de Shamsung, ¿vale? Tiene una isla con un montón de cofres y demás. Y Shamsung es el de la peli. Sí, Shamsung, sí. El brujo este que peli. Es el boss no, pero digo, el primero. ¿Qué es el actor de es la el actor peli, de la sí. película, sí, cierto. Y bueno, yo la Switch la juego principalmente en portátil porque me mola el rollo portátil, el estar tirado en la cama jugando donde sea. Y yo no veo una mierda en el modo cripta. O sea, es como si cogiese una acuarela o alguien cogiese un cuadro y vomitase y se quedase algo diluido y yo no veo una mierda. O sea, yo voy y no sé por dónde voy. Es todo gotelé. No me parece un entorno tan complejo como para que sea tan. Esté tan reducido el nivel de resolución y de detalles. Es bastante asquerosete. Y en general, fuera de eso, pues es un poco decepcionante en cuanto a nivel técnico. Es verdad que en modo sobremesa mejora, no sé si bastante, pero mejora. Pero esperaba un poquito más a nivel de conversión, ¿vale? Pues teniendo en cuenta referencias como Doom y Wolfenstein, creo que mantiene mejor el tipo que este Mortal Kombat. Pero bueno, a pesar de eso, ya os digo, el combate funciona muy bien, que es lo esencial, insisto, siento ser pesado, es 100% fluido y no da ningún problema, salvo el escenario y el boss final, ¿vale? Porque yo no he jugado el modo historia aún, yo estoy jugando el modo... Las torres, hay un modo en el cual es el modo offline, es otra putada, ¿vale? Es absurdo, pero este Mortal Kombat 11, si lo queréis llevar, yo qué sé, jugar en el parque, como hace alguna gente, o juego en el parque porque no estoy en consonancia con la naturaleza, o te llevas a tu casa a jugar, o en un avión. Mortal Kombat no, 11 no vale, porque la mayoría de modos de juego requieren el modo online, tiene que estar conectados a internet. Con lo cual solo podrías jugar a este modo, es un modo pelear así contra la máquina, donde pues el modo torres clásicas de Mortal Kombat y demás, donde ojo, desbloqueas también el final de cada personaje, tiene una especie de final de cada historia del personaje, está bien por eso. Pero fuera de esos modos, o sea, lo que es también el modo práctica y demás, requiere siempre conexión online, incluso el modo cripta requiere conexión online. Y a mí eso me da un poco los cojones porque en Switch a lo mejor te vas a un sitio, te vas al baño, te vas a la habitación, donde no hay wifi. Y de repente tu partida se va al carajo, ¿no? Entonces me toca un poco las pelotas eso. No lo entiendo del todo. Pero bueno, al margen de eso, Jorge ya lo ha definido perfectamente. Y ya os digo, versión que está bien, que esperaba un poquito más. Yo estoy jugando y empecé va guay. Una cosa que sí que me llama la atención es que los vídeos van a 30 FPS por el rollo. Yo creo que es por que sean cinematográficos. Sí, porque de repente, cuando hace la transición a videojuego, sí. De repente cambia a... Sí. No, a 60. Sí, y sí, es sí, curioso. Sí. Y bueno, esto con respecto a Mortal Kombat. Y el juego que más estoy jugando, que este sí que le he dado bien de caña, es el The Messenger. El juego que sacó Devolver Digital, que es una especie de Ninja Gaiden, pero un poco diferente, ¿no? Manejas a un ninja en un entorno tipo 8 bits, como si fuera de NES. Y el mundo es un mundo... Es como de humor todo, ¿no? Digamos que tu personaje es un ninja más de la aldea ninja, que es un pringao, ¿no? De esa aldea. Y digamos que el héroe... La aldea le atacan los demonios, ¿no? Es una aldea que lucha contra los demonios y le atacan los demonios. Y el héroe, pues, la pifia en el tema. Y el mensajero, el que tiene que llevar un mensaje importante. Y entonces tienes que llevarlo tú. Y entonces eres el mensajero, por eso se llama así, el The Messenger. Tienes que llevar el mensaje para que el héroe verdadero, pues, actúe, ¿no? El caso es que, bueno, de alguna manera, pues durante el juego vas pasando niveles y para comprarte las habilidades tienes que pasar una especie de... En los puntos de guardado a veces hay un portal dimensional que te mete en un sitio donde hay un mago misterioso que te vende las habilidades. Y el mago es la hostia, porque te está todo el rato contando historias, es de coña todo, y historias irónicas, ¿no? Me hizo mucha gracia, por ejemplo, cuando dice, vas a pillar una habilidad, que es la habilidad de, creo que era colgarse de las paredes o alguna de estas, de este palo, y dice, esta habilidad la inventó John Gaiden. Y entonces luego abajo dice, la gente que juega este juego entenderá la referencia. Lo dice el tío, ¿no? Porque todo el rato ese personaje se pasa rompiendo la cuarta pared. Por ejemplo, va a haber un boss y dice, mira, ¿te fijas en esa sala? A que tiene pinta de que va a haber un boss, va a haber un boss. O, por ejemplo, hay un nivel que me sorprendió mucho, que el tío te dice, este nivel es para que disfrutes, no te preocupes, no va a haber nada. Llegas al final del nivel y te dice, ves, no había nada, y no había nada. O sea, y te trolea así, ¿no? El personaje mola mucho, y te partes la caja con él, o le dices, cuéntame una historia, y te cuenta historias con moraleja, pero todas son putadas, o son imprevisibles. El guión es muy bueno. Yo me río mucho con él. Y luego, la jugabilidad es deliciosa. Es un Ninja Gaiden, pero bien hecho, con una dificultad bien equilibrada. ¿Estás diciendo que Ninja Gaiden no está bien hecho? A ver, Ninja Gaiden es jodidamente imposible. El primero es una broma, porque la verdad no está bien ajustado ese juego. Es demasiado difícil. Pero este juego sí está bien ajustado. Tiene bosses, cada boss con una mecánica diferente, muy chulos, mucha variedad. Los bosses, lo que me raya a veces un poco es que tienen demasiada vida, es un coñazo a veces matarlos. No, pero es un reto, es divertido. No, igual es que no es que tenga mucha vida, se hace muy largo el combate. No, es que tienen mucha vida. Es que tienes que darles muchísimas hostias para matarlos, muchas. No es como el típico rollo de 8 golpes, no, es igual 20-30 golpes. No tienes que darles, es un poco... o más incluso a veces, ¿eh? Y luego el juego tiene una cosa especial, que es que de llegado a cierto punto de la historia, que es donde estoy yo más o menos, que debe ser la mitad del juego, pasa algo en la historia que hace que viajes al futuro. Y cuando estás en el futuro, el juego lo ves con estética 16 bits, y cuando estás en el pasado lo ves con estética 8 bits. Y creo que una de las mecánicas principales del juego que viene en el tráiler es que puedes cambiar en cualquier momento al futuro o al pasado. Está muy interesante eso. Ya os digo, este juego es muy recomendable. Creo que está de oferta ahora en Switch, en digital. Y yo me lo estoy pasando muy bien con él, ¿eh? Muy divertido. Me río mogollón porque es todo en dinámica de humor. Y eso. Ya está. Bueno, voy a continuar con dos juegos, ya que Jorge sacó también antes, hablamos de Sekiro. Uno con los que estoy y que estoy más avanzado es el un juego de Pokémon, Pokémon Let's Go Pikachu. Llevo 30 horas y viene a ser un 75% del juego más o menos. Es un homenaje este juego a las ediciones rojo, azul, amarillo clásicas, ¿vale? Pokémon estilo clásico, cambios, algunos de ellos bastante importantes, ¿no? Primero, el tema de los combates aleatorios, es decir, los encuentros aleatorios con Pokémon se terminó, los ves en pantalla a partir de ahora. Y cuando te enfrentas a uno de ellos, la mecánica de captura ya no es como antes, que lo tienes que debilitar un poco para poder capturarlo, sino que ahora es como el juego de móvil, ¿no? Pokémon Go. Básicamente tiras Pokéballs y le lanzas cebos y cosas así para poder capturarlo, ¿no? Otra de las novedades es que la experiencia se reparte entre tu equipo. Hay un compartir experiencia por defecto. Y obtienes experiencia cuando capturas Pokémon, ¿no? Que es también una novedad. Y bueno, ligeros cambios en la historia que hacen que la experiencia sea distinta a original, ¿no? De hecho, es a propósito. Es como que personajes del original te los encuentras en este juego, en otro contexto, ¿no? Y todo lo que es sistema de combate y tal es exactamente igual que lo que viene a ser el combate de las ediciones actuales, de la serie regular, ¿no? Entonces, tienes la sensación de estar jugando a la serie regular, aunque esto es un spin-off. Claramente, está bastante bien el juego, ¿no? Apartado gráfico así muy chulo y muchas posibilidades, pues porque tiene las mecánicas o buena parte de las mecánicas de la saga actual de Pokémon, solo que en el contexto, ya os decía, de un spin-off. Si sois nostálgicos de esta saga, yo creo que es una buena opción. Es una buena opción porque vais a encontrar el juego clásico de siempre con buenos gráficos y con el tono habitual, ¿no? Y aparte, pues, los Pokémon 151 de la serie regular, más un 152 sorpresa, que bueno, ya miráis cómo se consigue. El juego está bastante guay. Ya os digo, dura bastante. Y lo que sí que os puedo decir es que algunos combates son más difíciles que en el juego original, ¿eh? aunque farmes, hay cosas que se te hacen cuesta arriba en este juego. ¿Por qué? Por lo que decía antes, ¿no? La evolución del sistema de combate, que es más complejo ahora. Y luego tengo otro juego que esto es de lo que más tiempo invierto, la verdad, que es el Tetris 99. Y digo por qué. A ver, Tetris 99 ya sabéis que es un juego que estaba pensado, está distribuido entre toda la gente suscriptora de servicio online de Nintendo Switch, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sacaron un DLC offline por 10 euros en la Store, que básicamente tú si te lo compras es el juego sin las funcionalidades online, con un modo maratón, con un modo contra CPU, con varios niveles de dificultad, y van a agregar dentro de poco una actualización con un modo competitivo local, ¿no? Para jugar dos jugadores en una misma consola, o no sé exactamente cómo lo van a hacer. No hay muchos detalles al respecto todavía, ¿no? Es decir, que por 10 euros tienes un Tetris de toda la vida, pero este juego tiene todo lo bueno de la evolución que ha tenido Tetris a lo largo de los años. Control perfecto, cero input lag, la cuestión del desplazamiento instantáneo de fichas, estadísticas, todos esos niveles de dificultad en cuanto al modo maratón, que aumenta la velocidad hasta unos niveles acojonantes, y en general el modo también Battle Royale, que está muy bien, ¿no? Y en cuanto al modo online, es un Battle Royale de Tetris, joder. O sea, tú entras, juegas en tiempo real contra 98 personas, tú eres el 99, y básicamente lo que tienes que hacer es que tienes en la parte superior de la pantalla una serie de opciones que puedes manejar con el stick izquierdo, derecho, y una es KO. Entonces priorizas que tus ataques vayan a hacer KO a otro jugador. Otro es aleatorio, es cualquiera de las opciones. Otro es para conseguir insignias, que es ir a por los jugadores que les quede poca vida o algo así, para farmearte tú la insignia. Y la otra, creo que es así, ¿eh? Y la otra es contraataque, es decir, el que te ha mandado algo, pues tú le contraatacas y le jodes a él cuando haces líneas, ¿no? El caso es que lo interesante de este juego es que tú, la gente todavía, mucha gente no sabe jugar a esta modalidad, ¿no? Pero es que tú puedes escoger, digamos que de fondo de pantalla, mientras estás jugando, estás con miniaturas de todos los jugadores que hay, en tiempo real, con su partida. Y tú puedes escoger a quién le rediriges las mierdas. Entonces, ¿qué pasa? Que el pro gamer de Tetris 99 está cambiando todas las opciones todo el tiempo y cambiando la estrategia de a quién le dirijo esto o lo otro. Este juego puede dar situaciones aleatorias muy simpáticas, como que todos vayan a por un tío a masacrarlo o que te toque a ti ser masacrado, ¿no? Entonces está bastante, bastante guay. Y bueno, ya lo he comentado un día, una vez gané en este juego. Y es lo más grandioso que he hecho toda mi puta vida. ¿Una vez solo? Sí, a ver, he quedado muchas veces segundo. Joder, es que tienes tercero que ganarle a 99 personas. Pero es que es difícil, Oscar. A 98. O sea, no es que tengas que ganarle a 98 personas, es que tienes que sobrevivir a 98 personas. Que eso es lo más jodido, ¿no? Porque este juego no va... A mí me gusta verlo como que no va de matar a otra gente, sino de sobrevivir. Y tienes que hacerlo. Para sobrevivir. Aunque no quieras hacerlo. Aunque no quieras. Y bueno, esto es un poco el asunto, ¿no? Juego que os aconsejo. Si tenéis la suscripción online de Nintendo Switch, lo podéis probar directamente. No vais a tener las modalidades offline que os comentaba antes. Esto solo si compras el DLC, ¿no? Que es un DLC de 10 euros. Pero tendrás el modo básico de Battle Royale, ¿no? Y si alguien... Yo creo que a alguien que le guste Tetris, este es una muy buena compra, ¿eh? O sea, son... Mi punto de vista, ¿eh? 10 euros muy bien invertidos. O sea que yo lo aconsejo en principio bastante. Y hasta aquí, David. Bueno, pues yo hay un par de juegos que puedo quitar porque ya se han mencionado indirectamente. Antes de eso, me preguntaban en el chat, sí, que matizaras un poco eso de qué modos de juego en Mortal Kombat 11 se te capan. A ver, sin no recuerdo todos, pero por ejemplo, el modo cripta no vale, no se puede jugar. Ni siquiera acceder a él. No te deja acceder si no estás conectado. Después, y me he equivocado antes, el modo arcade, el de las torres, tampoco. Tampoco, porque me pasó el otro día que se me fue la conexión o yo me levanté y me fui a otro sitio y me echó de la partida, literalmente. ¿Vale? Solo se puede jugar a, por ejemplo, modos de juego en el cual tú luchas contra la CPU. Simplemente entras y coges pelear contra la CPU y ya está. Es un combate así anodino y demás. Y el modo práctica también, o por ejemplo práctica de fatalities y demás, también te deja usarlos. Pero otros modos que a lo mejor requieren una progresión, porque daros cuenta que aquí en los Mortal Kombat tú consigues dinero para poder comprar cosas en la cripta. Entonces, esos modos que requieren una progresión, que te dé una especie de beneficios, normalmente están casi todos capados. Vamos, entiendo que cualquier modo de juego que te dé divisa... Prácticamente. ¿Cuál? No me atrevo a ir a firmarlo al 100%, pero la mayoría de ellos sí. Y desconozco el modo de historia, porque yo el modo de historia no lo he jugado, lo reservo para la final cuando termine con todos los personajes en el modo arcade, por así decirlo. No sabría decir si se puede jugar online o offline, ¿vale? Pero por lo demás, lo que he jugado, prácticamente todo requiere conexión, así que ojito con eso, ¿vale? Bueno, bien. ¿Qué he jugado yo estas semanas? Bueno, he jugado bastante y debo decir que tengo obsesión con estos tipos de juegos, con el Mega Drive Ultimate Collection de Xbox 360, ¿vale? Sabes que se lanzó este pack en el año 2009. Yo fui un tío bastante estúpido porque renegaba mucho este tipo de juegos. Consideraba que era una sacacuartos absurdo, sin esfuerzo, y además yo era de los que decían, no, yo sí que lo juego, compro el juego original y ya está. Y a día de hoy tengo obsesión malsana con este tipo de recopilatorios, porque es como un pedazo de la historia de los videojuegos embutida en un disco, ¿vale? Y además con versiones perfectamente hechas y perfectamente divertidas y jugables. Y la verdad es que he hecho partidillas así sueltas, algunas más largas que otras, y he descubierto joyazas del copón, otras ya las conocía y las he vuelto a disfrutar. Yo me quedo sobre todo con este pack, porque sabéis que se han lanzado varios durante... Por ejemplo, lanzó en PS2, lanzó ya el primero de ellos, que está bastante bien. Luego lanzó en 360 y Play 3 y PC. Ha lanzado ahora en One y PS4 y Switch. Y bueno, lanzó la Mega Drive Mini, que no deja de ser también algo parecido, similar, ¿no? Este me quedo sobre todo... Aparte que tiene los tres Sonic... Es importante, estamos planteando un día hacer un maratón de Sonic aquí en este estudio. Sí. Y ya estaría fácil porque estarían los tres juntos, Sonic and Knuckles. Me encantan los extras que tiene, porque por ejemplo tiene el Golden Axe Warriors, que es un juego de Master System súper buscado y súper sagrado, que en su día lo vapulearon de manera completamente incomprensible. Es una especie de Zelda wannabe, pero que funciona de puta madre. Es glorioso ver ese juego, es puro carisma, ¿vale? Y me encanta. Y luego tiene versiones arcade de juegos, por ejemplo, tiene el Shinobi original, que es una jodida gozada de juego, y se ve cojonudamente bien. O sea, le han metido, puedes meter un filtro que suaviza la imagen y le hace, incluso a 16 novenos le hace bastante potable, cosa curiosa. Tiene 16 novenos, o sea, todos 16 los novenos, juegos. 4 tercios, puedes meterlo suavizado, sí. Y es que son joyas, auténticas joyas. Juegos que en su día, a lo mejor, porque los tienes X o Y, pues no he jugado o no te interesaste por ellos, y de repente llega esto, tío, y te da un ostión y es diversión pura y dura. Luego también hay otros que no están tan bien, que son un poquito morralla, ¿vale? Pero en general he disfrutado mucho y me he divertido mucho. Golden Axe, Street of Rage, jugando en compañía. El otro día echamos una partida con la novia al Sonic 2. Y un poco caos, debo decir, porque cuando tú te pillas con Sonic, Tails desaparece y no está es un muy, poco absurdo. No está muy creado para... No, está creado para Tails eso. Es más para darte apoyo muy de vez en cuando que otra exactamente. Cosa. Pero bueno, es divertido a pesar de eso. Y no sé, a mí me encanta pues estar con los amigos y demás. Y cuando jugamos al PES, o sea, muy de vez en cuando, meter un juego así, echar una partida... Para mí es glorioso, ¿vale? Porque ya os digo, es historia del videojuego embutida en un disco. Y tengo, ahora a día de hoy tengo mucha obsesión en conseguir packs recopilatorios, ya conseguí algunos importantes, por ejemplo los de Titan PS2, pero me faltan algunos por conseguir, yendo detrás de algunas joyitas. Sí, yo me acuerdo cuando decías que eso era una mierda. Sí, los querías. Me arrepentí completamente. El otro día vi en Zex un pack de Activision recopilatorio, pero está tan hecho mierda que no lo cogí. O sea, la caja estaba destrozada y el disco no era un disco, era un cuadrilátero, un rectángulo. A mí lo que me cambió la mente de ese tipo de juegos fue cuando conseguí el Sonic Collection para la Play 2. Sí. Que dije, joder, es que es la hostia. Tienes todos los Sonic en un solo CD, sí, ¿no? Sí, el Mega Collection Plus, ¿no? Sí, yo aluciné con eso. Sí, sí. Lo tengo en PC ahora. Sí. La primera vez que lo probé en Play 2, pero lo tengo en PC. Ah, no, ¿está en Steam ese juego? No, yo me lo había pillado, me lo habían regalado... En físico, sí. Sí, en físico. Pues también lo tengo yo, ese pack. Y también tengo el Sonic Home Collection, que te digamos la otra vertiente, los Sonic que no parecían ese pack. Y por ejemplo incluye el Sonic 2 de Game Gear, que está muy bien, bueno, en fin, cosas chulas, y también lo jugué bastante. Yo tengo el recopilatorio que salió en físico en PC, será Mega Collection Plus. Salió sí, Mega Collection Plus. Y son 7, 8 CDs por lo menos. De Sonic. Sí. Va, pues será ese, vamos, no es incluía casi otro. Todo, no me parece raro que sean dos discos porque ya serían DVD, pero en fin, no sé. Bueno, eso al margen, ya os digo, muy divertido, muy muy divertido. También, ahora le estoy dando duro y ya llevo unas 5 horas a Rage 2 y tengo una mala noticia. No se parece en nada al primer Rage. En nada. O sea, es un juego completamente diferente. Eso es una mezcla entre Bad Storm, juego de mundo abierto y Crisis. Tú tienes un traje súper chulo, puedes matar a la gente de manera espectacular y hay un montón de misiones que hacer y de tal. Bueno, entonces es muy parecido también a Borderlands. No tiene el toque rolero, ni mucho menos. Vale. Ni progresión de armas, ni nada de eso. Vale. Tiene muchas habilidades, pero no es Borderlands ni de coña. Uh-huh. Y no se parece nada a Rage al primero. Ha sido un bajón. Bueno, en el fondo me lo esperaba. Pero, a ver, yo creo que todos lo sabíamos, más sí, o menos. Todos lo sabíamos. O sea, desde el primer vídeo que. Sí. O desde el primer anuncio del juego se veía que era otra cosa. Exactamente. Fue culpa mía. Quizás el juego es divertido, ¿vale? Es un juego divertido. No puedes decir que este juego sea malo ni mucho menos. Es divertido. Es muy alocado. Muy espectacular, me atrevería a decir. O sea, gráficamente a mí me está pareciendo buenísimo. Estarás jugando en. En One X, claro. Sí, sí. Y me estoy divirtiendo, ¿vale? O sea, destrozas, matas y está bien. Pero bueno, es un rollo que tengo la sensación de que ya he visto muchas veces, ¿vale? Debo decir que tampoco, creo que a veces estos juegos tienen la intención de complicarlos de manera absurda. Entonces, este Rage 2 tiene un montón de movidas para mejorar el personaje, los vehículos, las armas. Y cada parámetro tiene su propio objeto particular para poder mejorar. Entonces al final no te enteras de nada. Son este tiempo, Oscar, en el cual empiezas a jugar un juego y dices, no me estoy enterando de nada. Hasta que pasan X horas y ya lo entiendes, ¿vale? Una progresión así un poco de, ¿qué es esto? No sé qué es. Bueno, ya lo usaré. Al final lo usas y ya todo es muy fácil. Pero ahora estoy un poquito perdido en cuanto a cómo coño puedo mejorar el personaje o qué tengo que conseguir. Es un poco es caótico. Es como cuando llevas 30 horas de juego y aún no sabías que había un botón para correr. Para correr, sí. Sí, eso, Gaspar, ¿qué, ¿por qué? ¿Por qué te mira a ti? ¿Eh? No, miras tú. Yo no miro a nadie. Una anécdota del complejo Landa que no contaremos jamás. Pero en fin, es divertido, ¿vale? Es divertido, está bien, destruces cosas y demás, pero nada que ver con el primer Rage y para mí eso ya es una pequeña hostia en mi orgullo de ID Software. Es un juego de Valve Software, realmente. Lo que doy por hecho es que con ese estilo será un juego bastante más largo que Rage. Bueno, eso dicen que no. ¿Que no? Dicen que no, no lo sé. Yo no lo estoy haciendo al 100%, a mí me da igual. Pero yo he leído que en modo historia en sí, o sea, si vas a la historia... Sí. Unas 7 horitas como mucho. Bueno, pero y si te puedes hacer las secundarias y todo, unas 30 horas. Bueno, pues yo estoy haciendo todo. Yo, si es mi forma de jugar, y aprovecharlo. En fin, ya os digo, está bien, ¿eh? Ya haremos de luego otro momento detenidamente, cuando esté terminado, pero de momento, bien, pero me espera otra cosa, quizás. Culpa mía, lo reconozco. Bueno, también Days Gone. Realmente Days Gone le he jugado poquito. No sé si unas 3 o 4 horas. De momento lo que he jugado a mí me ha gustado. No entiendo por qué la crítica ha sido tan exigente con este juego, me explico. O sea, Days Gone es un juego tipo de los que están de moda esta generación y de la pasada. O sea, es un juego de mundo abierto, supervivencia, toques de terror, uso de armas, y es un popurrí de cosas, y sigilo también es importante, un popurrí de cosas que funcionan en su mayoría, ¿vale? Es verdad que tiene bugazos, pero tampoco es una cosa exagerada. Es verdad que quizás le falta un poquito de personalidad. Bueno, eso ya es una cuestión muy subjetiva. Pero a mí lo que he visto hasta ahora a mí me ha gustado. O sea, es un juego que sé que me va a gustar y que le voy a echar horas y voy a salir bastante contento, salvo desastre de ultimísima hora. Vale, ya os digo, no puedo hablar de él largo y tendido, pero de momento lo que he visto es un poco lo que me esperaba y estoy contento, salvo, insisto, desastre de última hora, que cambia mi percepción por completo en torno a este juego. Dime, Gaspi y Oscar. Te iba a decir, pero bueno, en general los juegos de zombies esta generación no han sido... Bueno, estos no son zombies, son una especie de infectado, bueno, infectados. Raro. Hordas, o sea, decir, ¿no? Es que el miedo de zombies... A pesar de que hay algún... A un juego notable, ¿cuál es el que está ambientado en la ciudad que tiene parkour? No me sale el nombre ahora. Dying Light. Ese juego a mí me parece, o sea, muy aceptable, me parece extraño. Sí, se lo digo, ¿no? Notable, sí. Y la media de ese juego era... Es similar a Days Gone, ¿eh? En Metacritic lo miré, tienen los dos andan por 70 y algo. ¿Cómo? ¿Days Gone con 70 y algo? Estás equivocado. Sí. No me lo creo. Si no me equivoco, sí. O sea, para lo que es el juego me parece una nota bastante. ¿No será la expansión de Days Gone en vez del juego de Days Gone? No, me parece que era el juego, bueno, sí. No es importante, pero sí. O sea, que me refiero que los críticos, no sé por qué motivo, con este tipo de juegos, me parece que le exigen bastante más que a otros siendo así en plan mundo abierto también. A ver, es llamativo. Oscar, ¿qué ibas a decir tú? Yo sinceramente creo que se ha aprovechado, sí. Que igual Days Gone no está a la altura de las grandes vacas sagradas producidas por Sony, sí. Y se ha aprovechado de eso mucha gente para meterle palos, a veces de manera, digamos, gratuita, simplemente sí. Por el hecho de que en los últimos años no podemos meterle palos a ningún juego de PlayStation, vamos a aprovechar que este tiene algunos puntos negativos para para ir en manada y meterle palos todos. Yo creo que se ha, digamos, visto perjudicado por este tipo de cosas. Puede ser, sinceramente. Oscar, puede ser. No, no te digo que no. Creo que hay detrás quizás motivos que trascienden lo puramente referido al videojuego en sí, a su calidad, y hay intereses pues un tanto fanboyistas. Puede ser. Yo os digo, es un juego mezcla de conceptos ya muy vistos. Ambientación a mí me gusta mucho. Es una ambientación muy tipo de Last of Us, un mundo jodido, destrozado, con esta especie de hordas. Por cierto, llámate a algunos niños horda, estos que crearon tanto polémica, y es una sensación extraña, debo decir. Pero bueno, ya os digo, de momento a mí me está gustando y no veo ese juego decepcionante y desastroso que algunos quieren vender. Luego también ya juegos que realmente, pues por ejemplo, Darksiders de Switch, la versión esta, la Warmastered Edition. En su día ya terminó este Darksiders, así que realmente hablar sobre él a estas alturas es un poco absurdo, ¿vale? Es un juego muy completito, muy entretenido, muy divertido. Y la versión de Switch funciona francamente bien, que es lo importante, ¿vale? Es bastante mejor que la que en su día fue la versión de Wii U, que fue una quizás la peor de las versiones de Darksiders, incluso comparadas con las de PS3 y 360. Esta de Switch funciona muy bien, se cojonudamente bien. Y jugarlo en portátil es una gozada, la verdad es que es una gozada. Contento con el resultado. Y por último, Castlevania Universal Collection, que lo compré hoy en Switch. ¿Hoy? Lo compré hoy, sí. Lo compré. ¿Y ya le metiste 15 horas? Bueno, decir que ya estoy en la mitad del Castlevania de Game Boy, el segundo, y también en la mitad del de Super Castlevania 4, por supuesto. A ver. ¿Qué decir de esto? A mí me hace mucha ilusión un pack de Castlevania de este tipo. Vale, a ver, si hablamos un poquito de tal y faltan cosas que no sé qué, no sé cuánto. Pero sigue estando muy guay. Pero para jugar hoy los de Game Boy hay que tener un buen estómago. No, mira, te voy a decir una cosa, Gaspi. Mira, el primero de Game Boy es un juego muy duro. No llega al nivel del de NES, pero es muy duro. El segundo está mejor, bastante mejor en cuanto a diseño de niveles, en cuanto a control del personaje, en cuanto quizás al planteamiento de los enemigos. Es un juego más llevadero que el primero. Es mucho mejor que el primero, desde luego. Es más, el primer de Game Boy para mí es un juego a día de hoy quizás un tanto mediocre, ¿vale? En su día a lo mejor causó cierto revuelo, pero sin embargo me parece un juego muy bueno. Incluso a día de hoy es un juego muy bueno. Y a mí, pues era un pack que no podía faltar. De hecho, más adelante compraré esto de versiones porque, no sé, yo tengo una especie de obsesión con Castlevania y estoy contento con el resultado. Una especie de obsesión. Sí, una especie de obsesión. No, ¿vale? Es una obsesión. Una obsesión, como queráis verlo. Con Castlevania, con Resident Evil, bueno, con God of War, tampoco etcétera, tanto, etcétera, tampoco etcétera. Tanto. Y yo estoy contento con el resultado. Me ha gustado mucho traer un menú de extras y demás, donde ves pues arte del juego, te explican cosillas y tal. Y a mí eso gusta. Si eres fan de la saga, gusta y es curioso y te hace pasar un buen rato. Pero en general, ya os digo, el trabajo de recopilación creo que es bueno, ¿vale? Hasta lo que he jugado, pues la fidelidad a los originales es casi perfecta. Puedes meter varios filtros, puedes grabar partida en cualquier momento. No sé si tiene la opción de rebobinar, aún no lo he comprado, tengo que comprobarlo. No, la verdad es que no me he fijado. Y en general estoy contento con el resultado. Vale, es decir, no, tampoco creo que es una cosa que dé pie a ciertas sorpresas, porque no deja de ser un pack con unos Castlevania clásicos y ya está. O sea que tampoco vamos a darle vueltas a esto. Pero para mí es una compra fija y poder jugar estos Castlevania en cualquier sitio, pues qué queréis que os diga, me parece algo magistral. Además tiene la opción de poder grabar vídeos y subirlos a Twitter, vale, que eso es la hostia. Y no sé, es un pack cojonudo, ¿vale? Quizás es verdad que es un poquito caro. Yo creo que 20 pavos por este pack, bueno, es un precio a lo mejor un precio estándar. Si te gustan todos y los vas a jugar si todos, no, vale. A ver, yo lo entiendo. Yo pagué encantado, pero entiendo. Si lo pillas solo por uno, claro, dos. Yo, sí, claro, por ejemplo, a mí de ese pack me interesan dos. Y para dos juegos, pues me parece caro. Cierto, es un poco cierto. Y además, para terminar ya, este juego tiene mi cuenta pendiente, que es el Castlevania Bloodlines o The New Generation de Mega Drive. Que es el único que no he terminado de esta vertiente de Slash. Y lo estoy reservando. O sea, estoy reservando para que se cueza a fuego lento. Y un día, tú. Vas con John Morris y con España. John Morris, tío. Ponme en John Morris ahí. Además, Oscar, información de cada trofeo. Bueno, no soy yo en trofeos, pero a mí me he estado investigando, ¿vale? No tiene platino. Pero tiene un trofeo, por ejemplo, que está en la 3. Tiene cada trofeo para cargarte el juego por tres personajes. Los tres personajes diferentes que hay, trofeo para cada uno de ellos. Luego también en el caso del de Mega Drive también tiene dos trofeos, según te acabes con uno o con otro, ¿vale? Con lo cual está bien pensado. Y no sé, la verdad es que ahora mismo tengo ganas de jugar ya. O sea, cuando acabe esto. A ver, el tema es que nos enseñas, con Bloodlines ocurrió una cosa curiosa. De ser un juego, digamos que difícil de poder jugar, a que ahora va a aparecer en todos los packs posibles. Bueno, en todos no, pero que va a ser muchísimo más accesible al público. Es curioso. Sí. Porque se ha abierto la veda. Sí, sí, tío. No sé por qué. Es, era como un Castlevania super místico en un, durante un tiempo. Pero es que eso también lo puedes decir de cualquiera de los otros, ¿eh? Porque bueno, los de Game Boy. Los de Game Boy. Game Boy. Sí, es Super cierto, Castlevania 4. Bloodline siempre tuvo más. Porque más es, nombre es que, el Castlevania de Game Sega, Boy. ¿Vale? Sí. Estaba. Claro. Que, ojo. Un día Jorge lo trajo y lo jugamos en tu tablet, Jorge, y a mí me pareció la hostia, ¿vale? Me pareció grandioso. Sí, sí, lo trajiste un día y tal. Maravilloso. Y me parece buenísimo, vamos. Es muy bueno. Pero, por ejemplo, lo mismo le pasa a Rondo of Blood. Pero Rondo of Blood sí que tuvo versiones. En digital tuvo varias versiones. Se puede disfrutar en condiciones. Sí. Pero hasta ese, que, o sea, mí, cuando llegó lo digital, sí, pero sí, hasta ese momento. Ese momento no. A, claro, a mí me pasó como a ti, David. Yo ese juego lo descubrí tarde porque yo no lo tuve en Mega Drive. Uh-huh. Y joder, me llevé una sorpresa muy gorda, la verdad. Yo es un juego, Jorge, que algún día compraré en físico Mega Drive, aunque me cueste, no sé, aunque me cueste sacrificar un dragón. Te vamos operando para el piñón ya. Nah, igual, un día, toma ese juego para mí. No sé, la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo y terminarlo y ya cumplir el expediente de Castlevania. Bueno, pues hasta aquí esta versión extendida de a qué estamos jugando y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido? Bueno, he aprendido nada, la verdad. Programa interesante. Hemos tenido un debate así un tanto estéril, pero de percepciones en cuanto a número de botones. Y nada, y después, pues oye, se juegan cosillas, se juega lo que se puede, ¿vale? Lo que se puede, hay tiempo escaso. Y yo estoy deseando de jugar al Castlevania, así que por favor, acabad pronto. Siguiente. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido? He aprendido que 6 es mejor que 3. Y que tengo que ir acabando juegos que tengo muchos pendientes. Sobre todo los Metroidos. Pero a ver, esto es peligroso, porque te das cuenta de que esto puede dar pie a que se cree un cacodemo nuevo, el Metroido, tío. Como Chulchu. El Metroido. Como Chulchu, Metroido. Ya una tercera mascota. Un Metroido, no sé, voy creando bichos, ¿no? O sea, el monocazoide, el cacodemo y el Metroido. Y el Metroido. Y el Metroido, tío. Señor Oscar. Para Gaspar el Metrolo. Bueno, ya he aprendido que hoy hemos hablado de muchos juegos, que Gaspar sigue sin jugar a Samus Returns y que yo creo que durante el mes que viene, y esto voy a seguir dándole a juegos de la anterior generación, sobre todo que se llamen Mass Effect. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que la verdad es que no lo sé muy bien. Quizá que tengo muchas ganas de jugar el The Messenger, sí. Y que no sé, que se puede crear un debate por los botones de un mando y que está bien, porque el mundo es diverso y bonito. Y nada más. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Uh-huh. Brutal Vomit dice: hoy he aprendido que estoy odiando Darksiders 3, pero como tiene farmeo y como en estos juegos soy un puto avaricioso, voy a seguir jugándolo. Después ya viene mi trasplante de hígado. Buen fin de semana. Malder dice: bueno, voy dejando mi que he aprendido preventivo. Hoy he aprendido que Víctor siempre dice: Óscar, vamos a dejar el foro por ahora, pero nunca más vuelve al foro en el programa, y que la sección de noticias cada vez se alarga más, cosa que no está mal. Luego he aprendido, bueno, la sección de noticias eso hoy fue, la hicimos un poquito especial, más larga, sí, especialmente por el programa que era. Luego he aprendido que hay muchos jueguitos que tengo pendientes, porque siempre voy atrasado un año respecto a los títulos más recientes. Y que ya me los violaré en el próximo verano. El programa ha estado muy interesante como intermedio entre tanto videojuego nuevo digno de análisis que ha salido. Avales 2000. Hoy he aprendido que como no había análisis se os han ido de madre las noticias. Hoy he visto el principio de la Lambda Civil War. He aprendido que si no hay dilemas molares... Es una trama sencilla y no importa si está en polaco. Para Oscar, el que estamos jugando es el que hemos jugado ya, porque ya se había acabado los juegos y hoy se le ha visto el plumero Xboxer. Me está apeteciendo Sekiro, pero aún no. Gran programa, un abrazo. Y el debate. De Morfeo 78, chicos, dejo mi que he aprendido preventivo. Mañana madrugo y este programa está siendo muy largo. Que por cierto, me está encantando. He aprendido que aunque hace 3 semanas que os envié un correo electrónico, terminéis leyéndolo en el programa. Muchas gracias, un saludo y un abrazo, majos. Voy a actualizar, no sé si hay alguno más. Sí, hay alguno más. Artoria 77 dice: yo he aprendido que no debería escuchar este tipo de programas con dinero en las stores porque se me va de las manos. También que si tenéis estómago para echar unas risas, Dino Crisis 3 puede pasar, pero solo un poco. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que le estoy dando a Days Gone y aún entreteniéndome entiendo las notas. El juego es más Ubi, es más de Ubi que de Sony. Y hasta ahí, de momento. Bueno, pues vamos con el Discord. Y tenemos a Oscar de la Jungla, dice: yo he aprendido que Oscar es un superviviente nato y sobreviviría a un apocalipsis zombie. Día Letras Gasparianas dice: he aprendido que Bono tiene una guapa ayudante en sus vídeos en YouTube. Los lunes al sol dice: yo he aprendido que Oscar es el último supervivencia. Que mejor lo de 3 o 6 botones no tocarlo más. Que la primera vez desde que existe que veo que no hay sol sino sol. Por último, que no os olvidéis nunca de poner el traje protector a vuestra palanca, que luego aparecen hijos inesperados a patadas por Discord, como a Gaspar. Aquí presente dice: yo he aprendido que con 3 botones y 3 dedos se pueden hacer muchas cosas. Sid Lake dice: yo he aprendido que Gaspar juega a videojuegos por lo que fin de ciclo. Durísimas declaraciones. Con H me voy a cortar las venas. Sí, es que puso juega a videojuegos con H. Gaspar solo farmeó a Aeris. Dice: yo he aprendido que no hay que farmear a Aeris salvo Gaspar. Y el principote dice: yo he aprendido que aunque me puse alarma, he llegado en el último segundo. Ya os escucharé luego complejo. Y bueno, creo que hay alguien escribiendo un mensaje, pero... pero bueno, no hay nada más de momento. Bueno, voy a terminar diciendo que yo he aprendido algo muy revelador, que es que el creador de Ninja Gaiden es John Gaiden. Sí, claramente. El legendario John Gaiden, creador de la saga Ninja Gaiden. Lo dice una fuente... una fuente fiable. Fiable, sí. Sí, sin ninguna duda. Bueno, teníamos uno más, lo voy a leer. De Neda dice: he aprendido que estos especiales son necesarios para relajarse y que el joystick de 6 botones son para Hiroshima y los niños nacen con 6 dedos. Y bueno, ya está. Bueno, pues con este último mensaje y con el recuerdo de John Gaiden, nos vamos. Pero volvemos la semana que viene con más complejo de Andy y nos todo que siempre. Pero aún no. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Dios.